los ojos lustrosos, la cola tupida. Es 5 de julio y aquí estás en tu cita puntual en La Bárbara en Radio Crash. Esta es una semana negra, por otra parte. Nosotros arrancamos, estamos en otro punto diferente del planeta después de una semana, ya 3 semanas fuera de casa, echamos de menos la tierrina. Y nosotros saludamos a nuestra tripulación de siempre. Tenemos con nosotros al chef Mauro, te saludo. Buenas tardes, Mauro. Hola, muy buenas tardes, capitán. ¿Cómo estamos? Y otra vez está con nosotros, que nos lo prometió Chus, el puñeta, sí señor. Muy buenas tardes, capitán, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está esta semanita? ¿Cómo has visto esta semanita el viaje? Oye, el mar estaba un poco picadín esta semanita, ¿eh? Estaba picado, ¿eh? Desde luego hemos tenido altibajos, cosa mala. Sí, y fugas. Ya nos comentaba nuestro amigo Pablo, de Abiertos a Amanecer, que había, parece que había como un agujerito, ¿no?, en el casco del barco. Sí, esto bueno, hay que reprochárselo a Dimitri, nuestro, ya lo anunciamos en Facebook, nuestro jefe de, bueno, de máquinas, técnico. Él es un experto en todo ese tipo de cosas, es ruso y... Al menos dice ser experto en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, él dice que es un experto en todo ese tipo de cosas. Por lo menos así nos lo vendió, no sé si era verdad o no. Sí. Yo voy a empezar a decirlo también. Estás en la 105 de la FM, en Radio Crash, no muevas el dial. Esto es La Bárbara, 2 horitas cargadas. ¿Hoy qué tenemos? Tenemos un menú muy especial, tenemos noticias, tenemos un invitado, vamos, yo creo que... Si no está a la altura de los demás, hombre, pues, se será porque esté encima. Sí, señor. Empecemos un poco tarde, las 7 y 10 son ahora mismo. Sí, puñetas, me está mirando con unas caras el hombre. Ya que estoy aquí, dejadme hablar. Nada, ahora te explicamos dónde estamos en un segundín y comenzamos aquí en La Bárbara. Y lo diré. 43 grados norte, 7 grados este. ¿Dónde estamos hoy? Pues estamos cerquita, pero lejos de donde estuvimos la última vez, ¿no? Sí, recordamos que estábamos frente a la costa de Marruecos el programa pasado. Los que no pudiste escucharlo, está todo ahí colgado subidito en internet. Podéis escucharnos en red del podcast, que lo digo bien, en iVoox, en el Facebook. Tenemos Twitter, que lo recalcamos y me decían, tienes que decirlo, tenemos Twitter. ¿Qué era? Recuérdalo, puñetas, ¿cómo era el Twitter? El Twitter es muy fácil. La Bárbara Radio, todo seguido. Ya está, no hay más. La Bárbara Radio, todo seguido. Muy sencillito. Oye, y capitán, ¿cómo era el número de teléfono? Ah, sí, el número de teléfono, para que nos llaméis, 985-14-23-45. A ver, dímelo otra vez un poco más despacio. 985-14-23-45. Perfecto. Por ahora no llama nadie, llamamos nosotros en una sección que tenemos que se llama La Ronda, que funciona. Pero lo que comentábamos, 43 grados norte, 7 grados este. ¿Dónde estaremos? Pues estamos en la Costa Azul de Francia. Costa Azul, frente a la ciudad de Niza. Sí, señor. Y escuchábamos aquí una gran cantante francesa que a mí me gusta. No. Edith Piaf, increíble, ¿eh? Con esa carita, qué minúscula era y qué bozarrón. Qué pequeñita, sí señor, ¿eh? Veis unas fotos de ella y una señora muy menudina, muy chiquitina, sí. Con cara incluso infantil, ¿verdad? Sí, muy llevable en el bolsillo, ¿verdad? Sí señor, muy llevable en el bolsillo, muy formato llavero, ¿no? Pase sí, de bolsillo. Pero sí, aquí está la gran Edith Piaf. Bueno, pues yo estoy, como no me muerdo este cascarón, estoy aquí metido, estoy ansioso que me contéis qué habéis visto por Francia, qué habéis visto por la ciudad de Niza, qué habéis visto las chavalas, que me dicen que las francesas son bastante guapas. El puñeta siempre está, oye, las chavalas francesas. Madre mía. No, muy bien, la verdad es que bueno, Francia, yo he estado varias veces en Francia, ¿sí? Y lo digo porque ahora no puedo salir cascarón, ¿no? Son estos los que luego salen, se despertigan un poco por el territorio y bueno, luego me cuentan las cositas y me dicen, hasta que nos echan. Y tal. Niza es grande, está bonita, ¿no? Niza es grande y es muy bonita. Tiene un paseo marítimo que yo creo, si no es patrimonio de la humanidad, debería de serlo, ¿eh? Uh-huh. No sé, puede que tenga unos... Una bonita ciudad costera. Una ciudad costera, sí, señor. Uh-huh. Es grande, quiero decir, ¿cuántos habitantes tendrá Niza? ¿Unos 340.000 habitantes? 340.000, dos, que han ido dos primos míos a vivir recientemente. Bingo. Sí, señor. ¿Qué más cositas? ¿Qué me podéis contar de Francia? Pues mira, para empezar a hablar de Francia, yo creo que deberíamos empezar a hablar por su gran monumento, que es la Torre Eiffel, que está en París, ¿no? Señor Eiffel, sí, señor. Si hay algún icono tiene Francia, aparte de las baguettes, son la Torre Eiffel. O el francés con la boina, los bigotes y la camiseta de rayas. Uh-huh. Uh-huh. Y resulta ser que la Torre Eiffel empezaron a construirla para una exposición, una exposición universal, y tenían previsto derribarla. Habían pensado... La exposición universal puede ser, creo que es cuando Picasso enseñó el Guernica. en la exposición en Francia, creo recordar, si no me equivoco, ¿eh? Si me estoy equivocando, llamadnos y contadnos que esto no es así. Oiga usted, capitán, que se está equivocando. Y si no, ajo y agua. Y bueno, nos cuentas, eso fue así y se quedó, ¿no? Quiero decir, sí, al final la gente quedó tan maravillosa que no pudieron tumbar eso. Y resulta que, aparte de ser un icono francés y un icono turístico brutal, tiene su punto negativo, ¿no? Y es que el sitio, por lo peculiar que es y la altura que tiene, resulta que es muy dado a que la gente vaya a suicidarse allá. Bueno, muy dado entre comillas, pero te digo... Ha habido gente que se ha tirado desde la Torre Eiffel. Ha habido concretamente 27 personas que han decidido suicidarse en la Torre Eiffel. Curioso. Curioso, incluso romántico, ¿no? Si a la hora de escribirlo o relatarlo puede ser romántico. Sí, bueno. Bueno, creo que la persona que se haya tirado ya no lo va a contar ni relatar, pero luego si lo cuentas, 27 personas se han tirado de la Torre Eiffel. Increíble, ¿eh? No todas a la vez, ¿eh? Mira, pues yo te voy a contar una cosa que no sé si sabíais. ¿Vosotros sabíais que Valencia le estaba disputando tener Disneyland a París? ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, wow. Señor. Tuvieron una disputa, como si fuera ahora lo de Barcelona y Madrid para llevarse este macro casino, ¿no?, que van a hacer. Pero en este caso, Disneyland París. Y terminó llevándoselo a París. Ahí está. Sí, hombre. Señor. Pero si no lo hubiéramos tenido aquí, en tierras valencianas, nuestros amigos... y criaturitas inventadas por el señor Walt Disney. Nos hubiera venido además muy bien, ¿no? Sí, señor. Hombre, sí. Después crearon Terra Mítica o algo así que... Sí, en fin, bueno. Sí, Terra Mítica. La verdad que tenemos la geografía española llena de parques. Tenemos Terra Mítica, tenemos Portaventura, tenemos... En Sevilla hay una ciudad mágica o ciudad isla. Sí, o así Isla Mágica en Málaga. Isla Mágica en Málaga, puede ser. Sí, creo que sí, Isla Mágica. Que tenemos... eso también fue el mayor de los fracasos de la historia. Es que lo de los parques de atracciones así a ese nivel, yo creo que... Puede que tuviese su boom en la gente momento. Va una o dos veces, pero es que luego no hay gente suficiente. Que atraer turismo, fijaros en los packs de vacaciones que hay, ¿no? Vente a no sé qué y te regalamos dos días de habitaciones, los niños no pagan, es una manera de que la gente acude allí. Por favor, venid que nos estamos arruinando, jolín. Sí, estamos arruinando. Una cosa, quería comentar. Sí, comenta. Vale, es que estaba hablando aquí el chef de la Torre Eiffel y tengo una historia impresionante, acojonante, tengo una historia que vais a flipar todos. A ver, sorpréndenos. Luego como seguimos, luego no flipe. Luego seguimos hablando de Francia. Luego seguimos hablando de Francia. Vamos a ver. Vosotros decíais de la Torre Eiffel, que gente que se suicida, que la Torre Eiffel pensaban desmontarla, que la Torre Eiffel, bueno, todas estas cosas, que es un icono de Francia, bla, bla, bla, y toda esta leche, ¿no? Que ya lo sabías y te estamos aburriendo. Pues un tío, ¿vale? Un tío que era checo, ¿vale? Ajá. Bueno, aquella era checoslovaco, bueno, ni siquiera era de un imperio austrohúngaro, o sea, que imagínate. Estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial. El tío vendió la Torre Eiffel. Vendió la Torre Eiffel. Timó a gente para que comprara la Torre Eiffel. Y lo peor es que le salió bien la jugada. ¿Cuántas veces la vendió? La intentó vender dos, pero la segunda casi le pillan. Y tío, acabó de destino a Viena cagando leches. Pero la verdad es que sí, consiguió. O sea, la historia es muy buena porque se hizo pasar por un ministro francés. Ajá. Uh-huh. Y convocó a las máximas empresas chatarreras del país. Y europeas, o sea, no solamente de francesas, sino de fuera, en plan, ¿sabes? Uh-huh. Y cogieron y tal, bueno, que si italianos, bueno, lo que fuera, porque encima buscaba gente de cerquita, ¿no? Este señor está vivo, llámenos a la Bárbara, queremos conocerle. Le presentamos a Dimitri, yo creo que hacía muy buenas migas. Aparte, yo quería comprar una muralla de China. mira, chicos, eso que estáis escuchando es el musete. Este es un género musical... Este es un género musical... En sí mismo, ¿no? En sí mismo, por el musete, sí, por excelencia. Se ha quedado como la música no clásica o actual de la Francia, ¿no? Y demás. Es un género que, bueno, pues pertenece a la música ligera y tiene como estandarte que es el órgano, ¿no? El instrumento principal. Muy francés. Estamos hoy como muy la bohème, ¿eh? Estamos hoy muy aquí artísticos, muy tranquilos. El otro día estábamos bailongos, hoy estamos como muy pausaditos. Sí, hoy estamos mucho más tranquilos. Sí, la Francia, que no, que te sosiega, te vuelve un poco... Es que después de pasar un par de días en las playitas de Niza, claro, uno se queda suave. Y aquí hace muy bueno, porque nos están diciendo que en Gijón parece que no termina de llegar el verano. Ánimo a los que estéis esperando unos días calurosos, dos o tres seguidos, que llegará. Estamos seguros que llegará. Como decía el anuncio, ¿no? 250 pesetas y la ilusión. Oye, ¿Francia por qué se llama Francia? Pues Francia es peculiar porque eso viene de la palabra Frank. Ajá, uh-huh. Frank. Sí, que vendría a ser una tribu germana que colonizó el territorio francés. Anda, los Frank o los francófonos. Da Frank, me imagino que será la cosa. Exactamente, da Frank. Pues ¿sabéis que Francia tiene el mayor número de premios Nobel de todos los países? ¿Y cuántos son esos? Pues 13 concretamente. ¿13? Hasta ahora. Sí, 13 franceses les han sido otorgados el premio Nobel. Sí, señor. Hombre. Hombre, es muy de los franceses el tema de que cualquier triunfo lo, lo ensalzan bastante, ¿no? Y lo sublimen. Y si no tienes altura suficiente, te subes unas alzas también. Exactamente. Y mides un poquito más. También como los Nobel se celebran en Suiza, a lo mejor por la cercanía se cogen el autobús y como eran los únicos que podían llegar, pues a estos, a los franceses que van pasando por aquí. Bueno, pero fíjate, eso demuestra que son muy inteligentes, sí. Tan inteligentes como para llegar a vender una espada vieja por 4 millones de euros. ¿Una espada vieja? Una espada vieja, sí, pero te cuento un poquito más. Al parecer, un sable que perteneció a Napoleón fue vendido en una subasta por 4,8 millones de euros. ¡Madre mía! Convirtiéndose en el arma más cara jamás vendida, fíjate. Una simple espada, ni un arma de fuego, ni un arma de láser, o sea, nada, una espada. Nada, simplemente un filo con el añadido de haber pertenecido a Napoleón. Bueno, oye, ahí está. Ellos tienen ese sentimiento muy patriótico y Napoleón, pues una figura que ensalzan y esto hay que venderlo. Probablemente a un extranjero se lo habrán vendido. Los franceses, verdad, que venden muy bien sus productos, tanto culinarios, que de esto el chef Mauro sobra bastante, hasta su, bueno, deportistas y tal. No tienen mala imagen a lo largo del planeta, ¿no?, los franceses. No, la verdad es que no, De hecho, el francés fue la lengua más hablada, claro, en el planeta hasta... Si nos estás escuchando y tienes cierta edad, claro, recordarás que francés era la segunda lengua en España durante una época. El inglés, esto es una cosa de ahora. Sí. Entonces era el francés, ¿no? Era como el idioma un poco... De la política, ¿no? Sí. Hecho, es el idioma de la diplomacia, es la lengua de la diplomacia, ¿no? Exacto, de la diplomacia. De la diplomacia, sí, señor. Sí, sí. Y vamos a hablar de bikinis. Bikinis. De bikinis. Es que claro, esto lo inventó un francés. Esto lo inventó un francés, el bikini. Lo inventó Louis Reard. Reard. Que sería una especie, pues, de modisto, ¿no?, de la época o algo así. Pues no lo sé, no sé exactamente qué era, o a lo mejor simplemente fue un genio visionario, como pocos, ¿no? El 3 de julio de 1946, concretamente. Sí, esa fue la fecha en la que se presentó el bikini. El bikini del 46, una prenda que a la vez ensalza las virtudes femeninas. Aquí somos mucho de bikini, nos gusta mucho. Y de figuras femeninas también. Y de figuras femeninas también, sí. En la playa de Niza no había muchas figuras femeninas con bikini, por lo menos la parte de arriba. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Eso ya es sin bikini, ¿no? Sería, eso ya es la evolución lógica. A mí me gusta, ¿no?, más el bikini, la verdad, ¿eh? Eso de jugar a mostrar, pero sin mostrar, a mí me parece un poco más erótico. Más divertido, desde luego. Sí, más divertido, desde luego. A ver, ¿y el trikini qué es eso? El trikini no sé. ¿A qué viene nada, eso? Es un envuelto para dar vueltas al bikini y vender más. Es un mezcolato muy extraño. Un mezcolato, dices. A mí el nombre me recuerda a algún tipo de Pokémon. el trikini, un tipo de Pokémon. Trikini, ataca, fast. Pues sí, sí, y el bikini se llama así, sí, señor. Porque le dieron el nombre del atolón de Bikini, ¿no? Que era un atolón en el cual los estadounidenses habían estado realizando pruebas con bombas nucleares. Sí, señor. ¿No? Y decidieron ponerle el nombre de Bikini, pues precisamente por la reacción que provocaría la mujer al ponerse el bikini. Ajá, anda. Por la reacción. Bueno, la reacción a los juegos 100%. De bombazo, sí, señor. Oye, es verdad que hay, de vez en cuando hay alguna por ahí con algún bikini que es un bombazo. Sí, señor. Sí, estamos salidos hoy, Voy a cambiar de tema. No, el himno de Francia. Muy bien, muy bien. Muy bien, capitán, ahí te he visto, va. Esto es un corte de la película Casablanca. Claro. Por eso hay un poquito de jaleo. Estaban los nazis cantando sus canciones, ¿no? Y ahí llegó el colega de Rick. El colega de Rick. ¿No? Hay que cantar la Marsellesa. Póngala, Marsellesa. Sí, póngala. Sí. Bueno, amigo, si eres francés y está usted escuchándonos, ya sea desde internet o en su casa aquí en Gijón, llámenos y cuéntenos cómo es Francia. Díganoslo al 985 14 23 45. ¿A qué más nos pueden escribir? Al correo. Al Facebook. Al LinkedIn. No, nos pueden mandar un mensaje en una botella. Nos pueden tuitear, este invento del Twitter, que yo, la verdad, que estoy perdido. Estoy allí, me siento aquí en el despacho del barco y digo, ¿qué escribo ahora en el Twitter? No sé qué poner. Palabras al azar. Lavadora. Lavadora. Rúcula. Bueno, pues mira, quizás es una buena manera de venderse a través del Twitter, ¿eh? Además, rúcula es una buena palabra. Sí. Bueno, hasta aquí, ¿no? Un poquito Francia, hemos dado una vueltilla. La verdad que nosotros somos un poco más mediterráneos, ¿eh? Estamos ya, cuando nos acerquemos, imaginamos a otros países un poco más europeos, nos va a costar, ¿eh? Nosotros, Marruecos, Portugal, la Italia, quizás. Sí, sí, sí. Pero la verdad que... Pero nos están tratando muy bien. Y estamos comiendo muy bien, recordaros, en Francia hay manjares, el pan, los pasteles, embutidos muy buenos en Francia también. Así que nos tratan muy bien. Y ya lo he dicho, Mauro, hemos pasado unos días en las playas de Niza que no nos podemos quejar. Muy guapo, sí, estoy muy quemadísimo guapo. Ya. Pero se echa de menos la tierrina ya, ¿eh? Se echa de menos la tierrina. Yo tengo mucha, mucha morriña, ¿eh? Pues a ver, porque esto es un experimento que no sabemos cuándo va a acabar. O sea que cuando lleguemos a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestras abuelas... ¿Nos reconocerán? No lo sé, no lo sé, porque yo he hecho un experimento. No me voy a afeitar desde que hemos comenzado este viaje. No me voy a afeitar. Voy a dejarme un pequeño bigote de capitán, ¿qué os parece? Un poco gay. Bueno, no viene mal, porque este fin de semana, no sé si lo sabéis, es el fin de semana del orgullo gay. Ajá. En Madrid se celebra, además, el fin de semana pasado se celebró aquí en Asturias, se celebró el orgullín, ¿no? Orgullín, el orgullín del norte. Señor, que creo que tuvo bastante éxito. Además. Y luego una semana que viene negra en Gijón, porque empieza la semana negra. Empieza la semana negra, toda una institución. Si son 28, 27 años ya de semana negra, sí. Todos los años. Recordaros que esto es una fiesta, si no estáis escuchando en otra comunidad autónoma, que se celebra pues por la novela negra, ¿no? Empezó como un festival para cómics y libros de novela negra, ha desfasado y se ha transformado en una feria de cacharritos, ¿no? Básicamente de cacharritos. Ha desfasado, pero sigue habiendo oferta de eso. Lo que pasa es que la gente a lo mejor no va, iba más a las atracciones y a todo este tipo de comida y bebida y tal, el jolgorio, pero... también. Sí, sí, o la feria del bocadillo, como la llama mi padre. La gente le pierde, pues le pierde. Sí, señor. Bueno, casi las 7:30 nosotros vamos a ir con el cuaderno de bitácora para repasar un poquito las noticias que han venido. Desgraciadamente están saltando totalmente a casos de corrupción, pero nosotros aquí desde La Bárbara siempre cogemos un poco noticias que vayan un poquito pues con buena onda, que animen y que, oye, que nos alegren un poquito el fin de semana, que no en vano es viernes y hay que disfrutar. Cuaderno de bitácora, sección donde cogemos las noticias, las arrugamos en un papelito y se las entregamos para que ustedes las lean y las entiendan calentitas. Yo voy a hablar de espías hoy. Y es que estamos últimamente muy de espías, ¿eh? Llevamos 3 programas hablando de espionaje y esto es porque no terminan de saltar todas estas noticias. Ahora se queja Alemania. Atención, que está diciendo que Estados Unidos espió 500 millones de comunicaciones en Alemania. Internet, correos electrónicos, mensajes de texto. Y están diciendo los alemanes, ¿pero qué pasa aquí? Oigan ustedes, ¿qué están ustedes investigando? ¿Qué están ustedes espiando? Se están quejando, esto no puede ser. ¿Qué pensáis vosotros? Esto no... Hombre, desde luego la pregunta de qué están ustedes buscando, qué están ustedes espiando, lo están espiando absolutamente todo, ¿no? 500 millones de comunicaciones controladas. Mira, según las estadísticas, se afirma que en un día corriente, la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad, controla unos 20 millones de conversaciones telefónicas y 13 millones de comunicaciones en Internet. Yo estoy pensando en el becario de la NSA. Esto solo en Alemania. Es una noticia que no es curiosa y me está gustando tirar de la banda porque cada semana salen más noticias sobre el espionaje. Sí, sí. Oye, realmente parece que llevemos una novela, ¿no? Poco a poco. Sí, parece que estamos haciendo el cuarto milenio, ¿no? El espionaje de los estadounidenses. Pero es que al final, si te das cuenta, luego no pasa nada. Ni incidentes internacionales, sí. Aquí pone, según voy a leeros. Martin Schulz ha exigido, o sea, que es el presidente del Parlamento Europeo, ha exigido a los Estados Unidos que aclare si espió a la Unión Europea o no. Que si luego el alemán de turno, o sea, quiero decir, vale, sí, exigimos. Mira, no sé qué, como dice mi abuela, cuando el río suena, agua lleva. Ya, claro. Es decir, pero, aquí algo detrás hay. Y no pasa nada. Mucho. ¿Eh? Ya, luego no pasa nada, pero realmente yo creo que no pasa nada porque desvían la atención hacia otras cosas. Se ponen a hablar del tema y cambiamos de tema. Y aquí no pasa nada. Vale, hop, y ya está. Ya, pero ya veréis cómo siguen saltando. Yo, si es así, el viernes que viene vuelvo aquí con una noticia de espionaje. Ya veréis. Se les va a caer el pelo a estos americanos. Como me entiendo que están espiando aquí las conversaciones de la Bárbara. Esto no puede ser, señores. Hombre, esto no puede ser, ¿eh? Al menos que le den al like en el Facebook, ¿no? Ya que nos oyen. Oye, sí, agradecer a Chimo Bayo que ha dado un like en el Facebook a la Cierto Bárbara. Cierto es. Chimo Bayo que va a estar en la Semana Negra, sí, y nos ha dado un like en un la like Bárbara. ¿Qué bovinos somos? El Chimo Bayo nos ha dado un like en Facebook en la Bárbara. Estamos en plan. Chimo Bayo. Pero bueno, oye, Chimo Bayo, muchas gracias, si estás escuchando. Sí, señor. A ver qué haces mañana. Te queremos, Chimo Bayo. Bueno, ¿qué me traéis? ¿Qué me traéis por ahí? ¿Qué ha pasado por ahí a lo largo del mundo? Yo creo que esta noticia la habremos visto todos por lo llamativo del tema, ¿no? Y es que ha muerto un caballo. No ha muerto un caballo, ha muerto el dueño de un caballo justo el día en el que el caballo ganaba una carrera, el Gran Premio de Madrid, ¿no? Y el caballo se llamaba concretamente H. Achtung. Achtung. Achtung. Achtung. Es una palabra alemana, creo, ¿no? Okay. Es en plan como peligro, así, ¿no? Atención. Achtung, atención, Achtung. Peligro, sí. Como Achtung. No, en las películas de alemanes y judíos, que hay tantas, siempre dicen cuatro frases los alemanes, ¿no? Alt, schnell. Tal. Claro. Y Achtung está en los carteles escrito, debe ser como atención o peligro, una cosa así. Ah, pues sí que puede pues ser, interesante, sí. Este caballo, bueno, espoleó, murió su tal, y el tipo dijo, oye, voy a dedicar por lo menos una victoria a mi sí. difunto entrenador. Sí, el caso es que tanto no lo querría si antes no ganaba, ¿no? Cuando estaba vivo. ¿No será que lo espoleaba demasiado el entrenador? Puede que sí, puede que el fallo de todo esto fuese el entrenador mismo, ¿eh? Ha sido desaparecer él y el tío y el caballo empieza a triunfar. Sí, señor, puede ser. No sé, toda esta historia a mí me recuerda mucho a alguna película de Hollywood. No, una película de estas de baloncesto en el que empiezan desde más abajo y acaban en el estrellato a cámara lenta. Y el caballo habla. El caballo, sí. Tiene voz de Constantino Romero. Sí, desde sí, aquí. Sí. Y salvo un bebé. Abrazo, esté donde esté, pero esa maravillosa voz que nos dejó hace poco, Constantino Romero, un abrazo. Un abrazo y más. Pues yo traigo la noticia espacial del día, que siempre lo digo. Digo, yo voy a traer siempre una noticia espacial, calentita y tal. Pues han cumplido 50 años. ¿A esto lo sabéis vosotros? ¿Ha habido alguna mujer en el espacio? Pues yo creo que sí, no sé decirte nombres, sí. Pero sí que he visto fotos. Y la primera ha sido rusa, sí, claro que sí, hombre, ahora hay astronautas femeninas. Pero la primera fue una rusa. Los rusos querían demostrar que bajo su sistema de gobierno no solamente se llegaba a la igualdad entre hombres y mujeres, y pensaron que la mejor manera de hacer publicidad a su programa espacial era enviando a una mujer. ¿Y lo hicieron por eso? Sí, básicamente sí. Eligieron entre una mujer que estaba en el ejército, una paracaidista, entrenaron unas cuantas, y al final fue elegida Valentina Tereshkova. Creo Valentina que lo estoy pronunciando Tereshkova. Bien. Sí, pues esta señora fue la que subió primera vez al espacio y fue hace 50 años ya. 50 años ya. 50 pues fíjate años. Que no conocía el nombre de esta mujer para nada. Pues Valentina Tereshkova, creo que es Tereshkova, lo digo así, fue la primera mujer, sí señora. Así que si nos está escuchando también Valentina Tereshkova, un saludo aquí y enhorabuena, ¿no? Por haber sido por lo menos la primera en algo. Y algo bastante interesante que no deja de ser baladí, que es viajar al espacio. Efectivamente. Así que tiene sí, que sí. ser chulo eso de viajar al espacio, ¿eh? La verdad es que sí. A mí es uno de esos sueños que sí que me gustaría cumplir, ¿eh? Sí, sí. Yo me imagino el cohete, el arrancar en el cohete, que será algo así como el arrancar en la montaña rusa, ¿no? Esa presión contra el asiento, pa, pa, pa, pa, pa. Las fuerzas G, ¿no? Esas que te impactan sí. en el cuerpo y... Pero después en el espacio eso tiene que ser una gozada. La verdad es que sí. ¿Te imaginas a Tereshkova? Soy Tereshkova, en el espacio. A ver, puñetas, ¿qué tienes por ahí? Yo tengo un escándalo sobre el Vaticano. Oh, sí, señor, esos me gustan a mí. A ver, a ver. Tiene fresco, Esto sí, es, sí, sí. Fresco. A mí me gustan mucho los escándalos papales y del Vaticano, las intrigas, ¿no? Ahí en ese pequeño estado. Es que parece que... Tenemos que visitar el Vaticano, ¿qué os parece, tenemos, chicos? Tenemos. Lo que pasa sí es que... podría ser, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Cómo llegamos en barco hasta el Vaticano? Hombre, nos damos un paseo, bajamos y yo estoy cansado de estar aquí metido. La verdad es que me gustaría bajar. Y me apetece ver la plaza de San Pedro, que no la conozco. Oye, yo tampoco. Sí. No tengo ni idea de cómo será eso, ¿eh? ¿Tú te creéis que será tan grande como vemos en las fotos? Yo creo que más. ¿Más? Sí. A mí, yo creo que estas cosas son de las que terminan engañando, ¿eh? De las que tú las ves grandes, grandes, colosales y después... Llegas allí y dices, ¡bah, bah! Pero pues eso es muy español, ¿eh? Esto, luego te vas a Egipto y ves, ves las pirámides y dices... Bah, pues tampoco son tan grandes, ¿eh? Sí, sí. Además, lo dices con desprecio, ¿no? Sí. Yo he llegado aquí solo para decirte, ¡bah! Pues cuéntanos, ¿qué líos hay en el bueno, Vaticano? Bueno, que parecer el Papa Francisco está pegando duro, nada más llegar, ya está papá, está ordenando... Ya está papá, el Papa. El Papa, exactamente, está dando bastante caña. Vamos a ver, ¿vale? Tira, puñetas, tira. Es que es muy, muy fuerte, vamos a ver. Pues tan fuerte que no puede ni contarlo. Estoy flipando tanto que, en serio, bien, vamos a ver. Ponte que un señor, ¿vale? Sí. Digamos que es un monseñor, en vez de un señor. Junto con un ex agente de los servicios secretos italianos, se coge un jet privado e intenta colar 20 millones, 20 millones de euros en el avión y marchar, escaparse con ese dinero. Pero este tipo tenía un tipo de cargo dentro de la iglesia, o sea, era monje. Era monseñor. Que Dios me perdone, un monseñor, cura. Claro, evidentemente. Bueno, pues este señor, mini punto negativo. Bueno. Sí, señor. Ahí está, ese abucheo, que se lo demos. Señor, mini punto negativo para este tío. Oye, al igual que hacen cosas buenas en la iglesia, también hacen cosas malas. Bueno, entonces el Francisco este llegó y empezó a apartar, ¿no? Me parece ser que quiere quitar toda la corrupción que hay en el Banco del Vaticano está, y demás, ¿no? Está dando caña... Haciendo limpieza, muy bien. O sea, no, no es de los que acallan lo que está pasando y dicen, no, esto es que no sé qué, no, es que tenía prisa, es que... No, vamos a ver. Este señor está diciendo, este tío es un jeta, vamos a clavarle. A mí me parece muy bien que hagan estas cosas. Sí, sinceramente, porque no podemos olvidar que sí que es una religión, pero funcionan como un Estado. Entonces tienen su propio banco, tienen sus propias leyes, y el Papa no solo debería encargarse de la parte religiosa, sino que también tiene que lidiar con estas cosas, ¿no? La parte legal, corrupción, ¿no? La parte legal. Y me parece muy bien que por primera vez salga un Papa y abiertamente, pues, oye, hay que acabar con todo este tipo de... Ya que desgraciadamente está tan de moda, ¿no? La corrupción, sobre todo política, ¿no? En este caso, uh-huh. Me parece muy bien que llegue un papa y limpie un poquito. O sea que mal para este señor, pero mini punto positivo para el Papa Francisco. Sí, señor, sí, señor. Bien por papá. Bien por papá. Y me gustaría desde aquí, oye, a ver cuándo una mama, ¿eh? Yo no sé si lo hemos dicho ya, pero... Sí, ¿esa posibilidad existe en la iglesia? No. Parece ser que hubo una a lo largo de la historia... una mujer que se hizo pasar por hombre. No sé si esto es cierto, uh-huh. Porque lo escuché en un programa de misterio que hay, que no voy a decir el nombre, y yo no sé si estoy leyendo además, pero sí, parece ser que hubo una mujer que llegó a ser papa, pero se hizo pasar por hombre. No existe la posibilidad que una mujer llegue a ser San Pedro, ¿no? Que llegue a ser el... Sí, todavía los curas no se pueden casar, vamos a ver. Y las monjas parece ser que no pueden dar misa, ¿no? Ni casar. Pueden dar misa, creo, en casos extremos, pero no pueden casar, creo, si no me equivoco. Yo creo que no pueden ni dar misa ni casar, porque es un sacramento que solo lo pueden dar los sacerdotes. ¿Mm? Pues fíjate, qué pena, pues, que opinen así, la verdad. La verdad es que sí. Oye, es aquí una mama, queremos una mama ya. La mama Francisca, no estaría mal, ¿eh? Además, con pinta de abuelita, así cariñosa, ¿no? Sí. Y con pololos. Y con pololos, señor. La palabra pololo también me gusta a mí hoy. Sí, señor. Paquita, bueno. Paquita. ¿Me traéis más por ahí? ¿Hay más? ¿Qué ha pasado? Pues mira, tenemos aquí una noticia un tanto extraña, pero que yo realmente no he entendido muy bien, ¿no? Y es que hay una nueva alternativa para los trasplantes, ¿no? Ajá. Que son las yemas de hígado. Esto yo no sé muy bien qué es. ¿De yo hígado? Me... ¿Hígado? Hígado, sí. Sí, hígado humano. Sí, bueno, explícanos un poco porque yo tampoco no entiendo muy bien a dónde quieres llegar. No lo sé, al parecer todo esto se está desarrollando en Japón, que están desarrollando nuevas técnicas de clonación y de generación de vida, ¿no? Ajá. De varias formas. Y yo no sé muy bien en qué consiste, ¿no? Porque también cuando hablamos de clonación y demás, yo me imagino un par de celulitas juntándose y poco más, ¿no? Y al parecer esta gente ha dado con una nueva técnica. Es que ya cuando empezamos a hablar de células madre, la gente dice, ¿qué es eso? ¿No? Yo... Deberían explicaroslo como lo de la vida es así. Era muy fácil. Sí, sí, sí. Ahí había los glóbulos rojos, los blancos, y todos eran personajes carismáticos. Era una manera muy, la verdad que muy chula de explicar sí, cómo sí. Funciona el cuerpo humano. O sea, que básicamente lo que están haciendo es sacar células madre de los hígados o algo así, o gestarlas dentro y se pueden producir. ¿No? Sí, clonar de alguna manera. Sí, al parecer clonan células madre embrionarias de personas, uh-huh. Y a partir de ahí las desarrollan para poder crear nuevos órganos para trasplantes y demás. Oh, interesante. Mira, yo en orden así también un poco de la ciencia y demás, ha muerto el inventor del ratón. Oh, qué pena. Del mouse, un tal Doug Engelbart, se llamaba este hombre. Él dedicó toda su vida, ¿verdad?, al mundo de la computación. No le gustaba mucho que le llamaran por ser el padre del ratón. Yo tengo la foto aquí. El primer ratón es una cajita de madera con buena, dos ruedas debajo, que lo que hacía era mover, pues eso, un ratón en una pantalla, ¿no? En un televisor. Pues ha muerto este hombre, ha muerto. Además, él dice que ni él mismo recuerda quién fue el primero que empezó a llamar mouse a este dispositivo. ¿No? No, no lo recuerda. O sea, no fue una cosa intencionada. Probablemente en su etapa de, ¿no? Sí, de diseño y demás, alguien, un miembro del equipo o algo, empezó a llamarlo de esa manera y se quedó. Curioso. Para toda la vida. Curioso, sí, claro, señor. Estaría tan enfrascado con el diseño y los errores que como para ponerle el nombre, ¿no? Sí. Anda que yo todavía me queda por trabajar aquí. Fíjate, este hombre empezó en la década de los 60 a inventar esto del orden, el ratoncito y tal, pero estuvo una década trabajando con él, ¿eh? Hasta que ya lo patentó, dijo esto es el mouse y demás, y luego hay que decir que los que primeros empezaron a incluir su ratón fueron Apple, eso es verdad, antes ¿sí? No había, sí, sí, fue Apple el primer ordenador a nivel usuario que trajo un ordenador para que la gente pudiera tal. Con un ratón. Antes era todo teclado con comandos, claro, acordaros, ¿no? Como el MS-2, C2 puntos y tal. Pues sí, señor, ha muerto este hombre. Que, mira, sin hacer mucho ruido, ha muerto un tipo que si él saberlo, hoy en día creo que cualquiera tiene un ratón o un par de ellos o más en su casa, ¿no? El típico cajón que abres y está lleno de cacharritos y cables y ratones. Pues bueno, estés donde estés, espero que ahora, pues bueno, esté con otros inventores y demás y... Oye, pues me ha gustado haberle puesto nombre a este tipo, porque son uno de esos inventos que realmente ha cambiado la humanidad. pero a todos los niveles, y después muchas veces ni te planteas quién fue el que inventó este. Me pasa lo mismo con quién inventó el papel higiénico. Yo adoro a esa persona. ¿Y quién inventó la cuchara? ¿Quién inventó la cuchara? Sí. Bueno, yo creo que la cuchara ahí... Puede que se llame... Me voy a tirar a la piscina, eso... Imaginaros que el tío la inventa y dice, esta se va a llamar Blockstrakak. Y la gente para usarla dice, nada, na, cuchara. Y tú dices, vamos a ver, yo lo he inventado. Repito otra vez esa palabra, ¿cómo la llamo? Y al final, no, cuchara. Y la gente dice cuchara, que dice cuchara, pues dice cuchara. Y mira, yo creo que la cuchara y todo ese tipo de cosas están inventadas en los albores de la humanidad ya. O sea, cuando te das cuenta que necesitas algo para meter algo a la boca, sí, utilizas un palo y luego se ha ido currando y demás. El instrumento básico, ¿no? Claro, vosotros pensáis que ellos utilizaban ya hace mucho tiempo, en el paleolítico y demás, utilizaban, no, esto es cierto, utilizaban los omóplatos de algunos animales, algunos huesos y tal, y los utilizaban como pues recipientes para comer. No comían, quiero decir, no eran bestias salvajes que comieran encima de la hierba, ¿no? Tenían un método de vida pues ya ordenado, con utensilios y demás, o sea que habrá empezado en aquel momento. Pero sí, podrían haberlo llamado Grunzenkern, sin problema, ¿eh? Sí, señor. ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos alguna noticia más? ¿O, pues yo o nos ponemos no un poquito más ya musicales y le vamos tirando? Musicona, ¿eh? ¿Queréis pasar ya al sonar y poner los temitas? Oh, yes. Al momento basto. Al momento basto. ¿Cómo viene el sonar hoy? ¿Venís cargaditos? Yo tengo un temita corto, pero yo creo que bailongo, ¿eh? Esto es sonido un poco, no es Motown, pero un poco Northern Soul y demás. Yo traigo algo gordo, como me gusta decir a mí. Sí, señor. Pues nada, estábamos en La Bárbara, si nos escuchas ahora, la 105 de la FM en Radio Crash, son las 7:30 pasadas y nosotros vamos a pasar al sonar, a poner un poquito de música seleccionada para ustedes por parte del chef, del puñetas y del capitán, para que bailen, para que griten, para que se la descarguen, para que hagan lo que quieran. Para que se descarguen la canción. Sí, claro, el sonar. No otras cosas. No, que descarguen... Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. El amor está en el aire, en el sonar. Vamos a poner temitas. Yo tengo uno, como estaba diciendo, bastante Northern Soul. Yo voy a dejar que lo escuchéis y que acertéis a ver si sabéis quién es este señor que va a sonar. Viene con juego, ¿no? Viene con juego, sí. Tengo que decir que él es jovencito en esta grabación. Pero yo creo que os va a sonar la voz. Él es muy conocido, sigue en activo, muy en activo. Y esto... Bueno, vosotros escucharlo y luego me decís a ver si os gusta o no. Esto suena así. A ver. You don't know how much you mean to me. I said goodbye. Little girl, but now it's done, and I'm the lonely one. las válvulas que explotaban. ¡Madre mía, qué loco! ¿Quién es este señor? ¡Temazo, temazo! ¡Qué loco! ¿Quién es este señor? Este es el jovencito Tom Jones. ¡Madre mía! Este es el jovencito Tom Jones en su primera época. Esto será, yo creo que de mediados de los 60, si no mucho más allá. Y este es Tom Jones, sí señor. Empezando, ¿no? Con un tema muy bailable. Cantando, pues como sabe, lo sabe este señor, ¿no? Con esa voz poderosa que tiene. Vaya voz de negro que tiene. El minero de Gales, que se le llamaba, ¿no? El minero, el tigre. Era camionero este señor, eso sí lo sé. Era camionero, entonces. Él era camionero. El tigre de Gales. El tigre. Era camionero. Era camionero, Tony. Y se pegaba estos cantos mientras iba del punto A al punto B con el camión. A saber, oye, Bustamante era albañil. Ya. Dios me libre de comparar a Bustamante con Tom Jones. Oye, Busta, si estás escuchando, lo siento, pero no, hay que decir que el señor Tom Jones. Y sigue en activo, sigue bueno, en cuando activo. Bustamante tenga la de Tom Jones y siga cantando, hablamos. No sé, sí. Yo como me lo lleva la Paula, no me gusta mucho, así. No. Aparte, Bustamante, este en su época estilo joven, jamás cantó así. No. Es que, quiero decir, sí, lo he comparado, pero porque cantan diferente. Es que no, es que la vida es así, sí, no hay otra cosa. Venían de profesiones muy diferentes. Pues sí, señor. A lo que es el mundo. Esto es Tom Jones, The Lonely One. Es un tema complicado. Yo no lo encuentro mucho, No sé ni en qué disco está, si solo fue un sencillo. Es más, no lo encuentro ni en partitura ni demás, si te pones a buscarlo. No sé. A Bustamante seguro que sí le encuentras, Sí. En Disco Estrella y todas estas mierdas. Mamarrachadas que hay, sí, Disco Estrella. ¿Os acordáis de aquellos discos de verano? Sí. Los hay todavía, es que los hay todavía. Ibiza y tal. Ibiza Mix. Sí, todo un refrito de los temazos. Pues esta ha sido mi temita. ¿Quién quiere poner un tema? Venga. Yo. ¿Qué nos traéis hoy? ¿Qué nos traéis hoy, señor? Os traigo de Jovis. ¿De Jovis? Grupaco. De Jovis. Son de Burdeos estos chavales. Pero vamos a poner el tema y os hablo de ellos ahora, ¿vale? Pero es triste, ¿no? Por la mirada que tienes, es un tema muy triste. Es triste. Sí, no es triste. De Jovis dijiste, ¿no? De Jovis, sí, con Jovis, Y. Sí. Es el tema es Choose Me, ¿no? Es un tema muy amoroso, pero divertido. Es para cantarle a una chavala cuando estás ahí. Qué bonito suena en boca de él. Es amoroso, pero divertido. Es amoroso, sí. Cantar a una chavala. Es fresco y crujiente, chicos. Y chicas. Yo tengo que decir en su honor que la semana pasada nos sorprendió con un tema. Yo siempre digo que tiene muy buen gusto musical. Gracias. Cierto es. Y bueno, para colaborar esto que estoy diciendo, vamos a escuchar la canción de Puñetas. Big step, this is the first one I'm doing away from you. Deep breath, I really need the money. Gonna make it sound true. Old gray blocks, man in black, this place is worlds apart from me. Cause on my frozen fingers, I feel it's hard to start from steady. Pouch, man, now I've gotta prove them who I am. And as I'm broke, no, gonna be an easy game. Now I'm trying to sing the best that I can do in my own way. They have no bloody clue. I don't care if I get no money from them. I do spread good loving. Whatever the fever from music and skill, I do spread good loving. Don't care about love, about love. Whatever they say, whatever they do, they make me feel blue. Don't care if I get the money from them, I do spread good loving. Whatever they feel about my music and skill, I do spread good loving. Don't care about love, good loving. Bueno, ahí está el tema para corroborar que este señor tiene gusto musical, ¿eh? Sí, señor, muy bonita. Sí, señor. Oye, el puñeta se ha ido porque algo ha pasado en el buque, ¿no? No tengo ni idea de por qué se ha ido el puñeta. Yo oí un golpe muy fuerte en el casco, paz, y le he visto salir, bueno, escopetado, no sé. Llegará, en fin. Nosotros, mientras tanto... Nos había comentado también que vendría algún bote en su búsqueda, ¿eh? En su búsqueda. Nosotros tenemos a alguien aquí, tenemos a David Casado, el corresponsal en Gijón. Te saludamos, David. Hola, David. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, llamamos antes porque, bueno, tiene que hacer unas cosillas luego en Gijón, entonces estamos con él antes de lo que sería la ronda normal, entonces te saludamos. ¿Qué tal todo por Gijón? Hola, David. Bueno, pues por aquí, buenas, Mauro, por aquí todo animadito, ya se nota la entrada del verano, sopla un viento de nordeste delicioso que hace que no haya nubes, con lo cual se va moviendo un poco la borrasca esta que teníamos encima, y con ello inauguramos la Semana Negra, que ya sabéis que empieza en Gijón. ¿Qué tal vosotros por Niza? Bien, Mauro ha estado dos o tres días en las playas, dice que no ha visto muchas chavalas, pero aquí hace calor, aquí se hace calor. Lo que pasa es que se echa de menos la Semana Negra, y es verdad, dos semanitas que vais a estar. ¿Dónde está la Semana Negra este año en Gijón? Está donde los astilleros, al final de los juzgados. Está donde lo pusieron el año pasado, me parece que fue ya cuando se inauguró ese sitio, y dentro de lo que cabe, pues está bastante bien. Está cerquita del centro, no está muy lejos, con lo cual todo el mundo se puede mover con relativa facilidad, y bueno, pues, sí. A ver cómo... Hombre, yo tengo que decir que me gustaba más cuando estaba en el Piles, ¿no? En la recta esta... Hombre, la ubicación del Piles era la ubicación del Piles. Eso ya es verdad. Sí, para mí es la mítica, mítica, ¿eh? Sí. Además, hombre, me pregunto, ¿se quejaba gente allí, pero no sé qué gente hay donde los astilleros? No lo sé, en fin, es un poco... A ver, siempre que haya una fiesta así un poquito grande... Sí, claro. La gente que vive alrededor del sitio donde se celebra, pues evidentemente tiene ruido, normal. Eso es lógico, sí. Lo que pasa es que, bueno, es una semana al año, 10 días. La verdad es que sí. Pero aún así, David, ¿tú cómo verías, por ejemplo, que trasladasen la Semana Negra de una vez al recinto de la Feria de Muestras? Parece un sitio ideal para hacer la Feria de Muestras. Ya se hizo una vez, ¿no? Sí, en principio las instalaciones son las adecuadas. Lo que ocurre es que también hay que entender que la Feria de Muestras no quieren ceder el espacio de una manera tan fácil para un evento como es la Semana Negra. Claro, claro. A ellos les interesan más las exposiciones, Agropec, cosas de estas. Agropec, en animales, sí señor. El pero, Agropec. Bueno. No es un mal momento para acercarse y, bueno, lo estábamos hablando antes desde aquí, para acercarte a ver música, montarte en cacharritos, comer, lo que se quiera. La verdad es que puedes elegir realmente entre muchas cosas, sin olvidar también pues la parte que sí que la hay, que es chiquitita, pero está. Y para eso se hizo la Semana Negra, ¿no? Esta parte de la novela negra, la novela gráfica. Hay un par de tiendas muy interesantes. Yo he comprado bastante, me gusta mucho la novela gráfica, y he comprado a buenos precios, de vez en cuando, alguna pequeña joya que encuentras, ¿no? Sí, lo cierto es que además lo fundamental de la Semana Negra es el aspecto cultural, aunque luego se haya transformado un poquito en una feria de bocadillo. Ah, exacto, una feria de bocadillo. Pero sí es cierto que, bueno, pues tiene un punto todavía cultural con los debates, con las actuaciones, con un montón de oferta de ocio que hace que siga siendo importante. Acabo de ir como un gallo por ahí. ¿Estás caminando por una especie de corral o algo? No, son niños. ¡Ah, niños! No. Bueno, gallos, niños. Son niños jugando al fútbol, sí. Benditos sean los niños, hombre. Bueno, te saluda, que acaba de llegar aquí Chus el Puñetas. Que se baje. Ha incorporado. Muy buenas, es que bajé a la bodega. Hola, Chus. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Ya bien, bien, ya te digo, que acabo de subir de la bodega con cosas de comer y estas cosas, porque tengo al capitán que está que trina. Pues es que... iba 2 días sin comer. Van a pensar que soy una especie como de con un látigo, ¿no? ¡Psh, venga, tripulación! ¡Remar! No, que va. Para nada. Bueno, entonces por allí Gijón todo bien, ¿no? El veranito parece que no acaba de llegar, pero bueno, un buen momento para disfrutar de la ciudad. Nosotros echamos de menos la Semana Negra, y una buena excusa, si no llueve por lo menos, acercarse este fin de semana al centro, a Cima de Villa, a cualquier lado, salir a la calle y tomar algo, ¿no? Efectivamente. Pues sí, porque además la oferta es muy amplia. Sí. Hay muchos sitios donde ir, hay muchas cosas que hacer, y empieza a notarse ya que es el momento de moverse, que Gijón empieza a moverse. Y barata, porque nosotros, ahora que estamos viajando, te das cuenta que Gijón realmente es una ciudad barata. Es cierto que todo vale sus cosas, pero no es lo mismo que una ciudad grande, ¿eh? Es una ciudad barata y bastante económica. Es asequible, y sí. Asequible a la hora de salir o ver conciertos o tomarte algo. No es una ciudad cara para nada. Uh-huh. Vamos, que pues quien se queda en casa es porque quiere. Sí, y cómo hacemos publicidad aquí de nuestra ciudad. Como debe ser. Bueno, David, pues nada, nosotros seguiremos con la ronda, con el sonar, perdona, que faltaba un temilla, el del chef Mauro. Desde aquí un abrazo, y nada, ya hablaremos contigo la semana que viene, a ver si ha pasado algo en Gijón que sea, bueno, ¡ha pasado esto! Algo de relevancia. Algo de relevancia. Di que sí. Un abrazo, David, un abrazo. Venga, un abrazo. Mismo, pasadlo bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, chao. Bueno, David, nuestro corresponsal en Gijón, siempre dispuesto a contarnos un poquito lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Sí, parece que estaba bien, además, ¿no? Debe estar cuidándose. Sí, debe estar cuidándose. Con niños jugando por ahí. Niños jugando por ahí, eso es sinónimo de tranquilidad absoluta siempre. Sí, y de una ciudad bastante, quiero decir, llena de vida, ¿no? El ruido del niño jugando en la calle es sí, lo mejor. Un poquito de jaleo, un barullín. Sí, un barullín. El niño está tomando algo porque los padres están tomando una caña, no olvidemos eso. Mira, fijaos eso del niño haciendo ruido de fondo. ¿Os acordáis en Marruecos lo ruidoso de las calles, la gente cómo hace vida en la calle y tal, sí, paseando por algunas ciudades francesas? No es así. No. Ahí, más bien todo lo contrario. No tan mediterráneo, ¿no? Un poco más europeo, no. Estar más silencio. Es más, llegando ya al extremo, cuando hemos conocido a la subraza de camareros de París, ¿no? No hay camarero parisino que te vaya a sonreír en la puñetera vida. No sé qué le pasa a esa gente. Están un poco estirados, sí. Son muy estirados. Bueno, a lo mejor es muy educados o muy respetuosos, que también viene la palabra respeto. Unos estirados, sí. Nunca viene mal porque hoy vamos a tocar este temilla. Vamos a tocar ese tema, sí. Pero estábamos importante. En el Sonar, Mauro. Estoy ansioso por escuchar lo que tienes tú para nosotros. Pues mira, va a venir ahora a lo último del Sonar, último, pero como un jodido latigazo, te lo digo en serio. Esto que voy a poner se llama Motherfuckers Be Tripping. ¿Perdona? Motherfuckers Be Tripping se llama la canción. Ya bueno, empieza fuerte. Viene rockero, digo, chef, oye, viene rockero. Si además os digo que el grupo se llama Super Suckers, los super succionadores... ya os podéis imaginar de la caña que va a traer esta canción. No es muy trayera, pero sí que para mí es un clásico del rock. Bueno, pues nada, Super Suckers. She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. Man, I probably won't die. But it sure feels that way. And I used to be strong. I used to be tough. And she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. Yeah, pretty fucked up now. Oh, she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Now I know people change, and sometimes that's good, but some people don't. Well, maybe they should, but right now that don't help me. I might just throw up, 'cause it sure does feel shitty when things just get pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. Pretty fucked up now. Oh, she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Oh. I made her feel this way, and I begged her forgiveness. Yeah, I begged her to stay, and she said that she loved me. It made me feel good. Yeah, it made me feel giddy. But now I feel pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. Pretty fucked up now. Oh, she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. Yeah, pretty fucked up now. Oh, she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Yeah, she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Pretty fucked up. Oh, pretty fucked up. ¿Pero cómo me vienes tan rockero? ¿Qué es esto? Tío, Super Suckers. Un día me viene ahí con un poco bailongo y ahora me mete aquí rockerísimo, ¿eh? Súper apestoso, súper... En la brida está el gusto, hombre. Esto sería... no, súper apestoso, no, súper succionador, ¿no? Succionador. Suckers. Super Suckers. Suckers. Succionar, ¿no? Sí. Como diría la palabra. Pues muy cañero. Hoy ha venido diferente que el programa pasado, pero ha venido muy cañero también, ¿no? Sí, ha venido bastante bien el Sonar, ¿eh? Y diverso. Yo diría que diverso. Oye, quería concretar que antes la cagué. El tema de The Jovis no era Choose Me, era London Baskin, ¿vale? Ajá. Que es el que más lo peta, ¿vale? London, yo estaba Baskin, nerviosísimo por si no lo decías, tío. Yo es que la gente diga, este tema mola mucho, ¿sabes? Hostia, mola mucho, pues que... Tenemos un aluvión de preguntas en Twitter. Por supuesto, la gente ahí, no lo es, no lo encuentro, puñetas, ahí. No es ese. Ah, tío, ¿dónde está? Exactamente, pues es London Baskin en YouTube, tenéis ahí, bueno, la leche. Lo tenéis sí, ahí seguro. Marineros y marineras, estáis ustedes en La Bárbara, programa de Radio Crash de 7 a 9. Estamos ya, digamos, en el... Bueno, la primera parte del programa ha pasado, ya son casi las 8. Estábamos escuchando unos temitas en nuestra sección del Sonar. Iremos subiendo poco a poco algunos de los temas elegidos en nuestra página de Facebook para que los podáis escuchar si no los encontráis. Y como estoy diciendo, en Facebook, ¿no? Que vamos a ir poco a poquito actualizando nuestra página. El audio lo tendréis en breve, seguramente mañana pasado. Y estás en Radio Crash, si lo estás escuchando ahora, la 105 de la FM. No quites tu tal porque ahora viene calentito la segunda hora también, ¿eh? Tenemos entrevistas. Tenemos un debate aquí a tres bandas bastante interesante. Tenemos una llamada a Matías. Bueno, esto viene sin parar, ¿no? Aquí vamos una cosa tras otra. Pim, pam, pum. Sí, señor, no paramos. Nosotros vamos a conectar otra vez al repetidor de Dimitri. A ver qué pasa hoy. El famoso repetidor ruso. Este. El famoso repetidor ruso. Con anunciacos súper candentes, de moda, sí, nuevos. Sí. Además, que están ahí, vamos, anuncios de primer nivel, diría fresquitos. Yo. Sí, señor. Y nada, hacemos un parón de 3 segunditos y volvemos aquí en La Bárbara. No te vayas. Me voy rápidamente. Me espera Mesalina. ¿Mesalina? Sí, Mesalina. Es suave, agradable, acariciante. Me gusta dormir envuelto en sábanas Mesalina. Sábanas Mesalina confeccionadas. Una creación de textil Ramón Guilabert. Manta Acrilán Paduana para su gusto delicado. La más suave de las mantas. Suave y ligera. Manta Acrilán Paduana. Parecía que yo no gustaba a nadie. Entonces probé el plan Pons Belleza en 7 días y el último día... Vivir es hermoso con el fabuloso efecto de la crema C de Pons. 2 veces seguidas y qué maravilla el cutis con la crema C de Pons. Es maravilloso. Solo en 7 días Pons limpia e hidrata el cutis. Y el 7º día, pues, resulta que gustas a todo el mundo. La chica más linda está, triste, muy triste con su piel, pero todo se arregló con el nuevo Angel Face. Nuevo Angel Face, el maquillaje hidratante que protege su cutis. Cubre bien y es tan natural, fluido o compacto, pruebe la nueva fórmula hidratante de Angel Face. Y ella conquista por él, con el nuevo Angel Face. Bueno, ya estamos aquí, hemos hecho un parón rapidísimo. Oye, ¿sabes lo que estaba pensando yo? Dime. Nunca hemos intentado hablar con Dimitri, siempre está por ahí pululando en el barco y nunca hablamos con él. Es que, ya sabes, al final conseguimos arreglar la parte interna de comunicaciones, en los walkies y tal. Uh-huh. Sí, está más o menos arreglado y funcionando. Yo no sé si es que hemos descacharrado el aparato, funcionan, pero no sé si a tope cómo deberían de funcionar. Oye, Dimitri, vamos a ver si conseguimos. Dimitri, ¿estás por ahí, Dimitri? ¿Está? Dimitri, vamos a ver. ¡Coño! Bueno, espectadores, este es Dimitri. Es el, digamos, el ingeniero técnico y el manitas un poco del barco. Dimitri, ¿qué tal? Ah, bien, todo bien. Bueno, veo que bien. La verdad que para estar en el mismo barco te vemos poquísimo, ¿eh, chaval? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora mejor? No, que no te vemos mucho en el barco, quiero decir. Ah, ya. Bueno, la madre Rusia me tiene mucho aquí. ¿Cómo? ¿Perdona, Dimitri? Madre Rusia tira mucho para mí. Sí, a ver, a lo que vamos y por qué queremos hablar contigo. ¿Qué le pasa a este repetidor? Los anuncios no son actuales. ¿Cómo no actuales? A ver, que no son... a ver, puñetas, se me ha hecho una mano, anda. Vamos a ver. Sí. Yo creo que tú estás equivocado. Prisky, a ver, es que no lo estás... A ver. Voy a intentarlo, ¿vale? Sí. A ver si... Prisky, pues tú estás en un 7 puta mierda. Da. Ya, sí. A ver, la tecnología del barco está desfasada, Dimitri. Yo creo que tú te equivocas. El teléfono para dar por saco bien funciona. Joder, tío. Estoy flipando mucho. No, ¿qué cara tiene este tío? Mira, básicamente es esto, mira. Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. Vamos, que... Que no te entiendo, Dimitri. A ver, mira, dos cosas. Tú tienes un sueldo como trabajador en el barco. Por lo tanto, exijo verte más por el barco, porque la verdad que no te veo mucho. Y luego, hay que ir mejorando esa tecnología que tienes tú aquí enchufada, porque a veces funciona y otras veces no. Y el repetidor, pues anuncios de verdad, por favor, actuales. De verdad que te lo estoy suplicando. Pero si es actual, es actual. Yo pongo televisión en Madre Rusia y ese es el anuncio que sale. Es televisión último modelo. Último modelo. Último modelo, sí, Telefunken, sí. Blanco y negro, mira, colega. Dimitri, tú sí que eres último modelo. Sí, y monocromado. Venga, Dimitri, oye, gracias por estar con nosotros. Nada, te volveremos a llamar. A ver si en un programa puedes estar con nosotros. Subes a la cubierta, a ver qué dice el puñetazo. Oye, que te acuerdes de la caja que te mandé. ¿Te acuerdas? La de Ucrania, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Sí, sí, aquella que tenía... ¿Qué se va a acordar? Que ponía frágil, peligroso, explosión, ¿esa? ¿Eh? Sí, sí, vale. Resultó ser frágil y peligrosa, sí. Explosión, ¿no? No explosión, ¿no? No explosión, no. Ah, no, vale. Boom. Porque los pagas por nuevos luego. Sigue sin enterarse. Dimitri, venga, abajo, a ver si haces que funcione esto de las llamadas. Y vamos a llamar a Mati, a ver si nos escucha con un buen volumen, porque el programa pasado no se escuchaba. Virania. Venga, Dimitri, venga, hasta luego, Dimitri. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Madre mía, el señor Dimitri. Está loco este tío. Está loquísimo. Es que es lo mismo que esto. Yo no estaba entendiendo nada, fíjate. Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa. Taca, ya comer. ¿Una cuchara? Eso. Increíble, o sea, no estaba entendiendo nada lo que decía el señor. Oye, Dimitri. Con lo fácil que era decir putuklisklask. Exactamente. Esto es así. Yo conozco gente rusa que la entiendo bastante más. Esto es así. No es un problema de habla, yo creo que es un problema de comunicación. De actitud. De actitud. Uh-huh. Es un problema sobre de actitud. Todo actitud, sí, sí. Sí, señor. Hombre, el chef llega por aquí. Oye, chef, ¿dónde estabas? Pues estaba en la bodega, porque antes bajo puñetas y me lo he dejado todo desorganizadísimo. Te lo he dejado todo... Me ha dejado los jamones junto al queso, el queso junto a los yogures... Venga, jamones una mierda. Si pones chopped. Ya, una cosa es lo que pongo y otra cosa es lo que hay. ¡Qué cabrón! Oye, yo, así como capitán manda en el navío... Donde manda capitán, no manda marinero. En los trapicheos yo mando, en lo que coméis, hijos míos. Vale. Bueno, hemos llamado a Dimitri, por primera vez ha entrado en línea aquí en La Bárbara. ¿Qué seguiremos, cabrón? No entendimos nada de lo que estaba hablando, tío. Nada de nada, ¿no? Absolutamente nada. No. Yo creo que nos estaba vacilando bastante, claro. Siempre lo hizo, ¿eh? Bueno, qué aquí cabrón. Estamos, La Bárbara, son las 8. Estamos pasando la primera horita de programa, nos queda todavía una horita. Has cogido ahora la radio, no lo cambies, mira qué temón. Seis de la tarde, estás en La Bárbara y a relajaditos después de pasar la primera hora de programa. Nosotros estamos frente a las bellas costas de Niza, sentaditos en la cubierta del barco, una temperatura muy agradable. Y estábamos hablamos con nuestro amigo David, corresponsal en Gijón. Nos contó que está la Semana Negra ya a punto de eclosionar. Que yo empieza he hecho hoy. Mucho de menos la Semana Negra, ¿eh? Sí, la es semana una de las negra. Cosas que he hecho mucho de menos de la tierra, fíjate. La fiesta del Carmín, por ejemplo, la Semana Negra, las he hecho mucho de menos. La Semana Negra. Bocatas de calamares. Bocatas de calamares. La V. Más de la feria de muestras, el bocata de calamar, ¿no? Sí, sí, por eso lo digo. Los bocatas de calamares de la feria de muestras. Sí, sí. Con ese puesto que tiene un calamar gigante. Y los globos de Cajastur. Y los globos de Cajastur. Y los gorritos esos de café. ¿Había y los de café Ukendo. Ukendo. Sí, sí. No, esos globos de Ukendo que había, ¿os acordáis? Qué feo, qué feo. Joder. Pensé que ibas a decir qué feliz era yo con aquellos globos de Ukendo. Sí, yo no. Sí, sí. Me encantaban. Hombre. Pues lo dicho, estábamos hablando también de las noticias en nuestro cuaderno de bitácora, vino calentito. Siempre cogemos noticias un poco especiales, ¿eh, chicos? No vamos siempre a la corrupción, que sea el fútbol. Y oye, desde aquí sí tenemos que decir una cosita. Tanto que se habla también de fútbol, y vamos a hablar de fútbol también en este programa, ya porque... No hemos parado de hacerlo. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste. No nos gusta el fútbol, pero vamos a hablar siempre de fútbol. Sí, sí, pero institución, porque a nosotros nos gusta y ya está. Pero también tenemos que facilitar otra parte del deporte que desgraciadamente no se conoce, no sale en las grandes portadas, y es el equipo femenino de baloncesto. Claro. Ganado el europeo. Sí, señor. Así que ha ganado el europeo. Desde aquí felicitamos efusivamente a estas chicas que, oye, somos campeonas de Europa de baloncesto femenino. Sí, y eso señor. Es para aplaudir, ¿eh? Eso es para aplaudir. Eso es una cosa muy, muy buena. Oye, mini punto positivo. Sí, señor. De hecho, oye, si hubiesen sido chicos, estaríamos todavía hablando de esto. Probablemente, sí, señor. Bien, ese mini punto positivo para las chicas de baloncesto. Ese mini punto, ahí está. Y nosotros vamos a ir a nuestra sección Parlamento. Estrenábamos esta sección en el programa pasado. Estábamos tocando la... Bueno, al final desfasamos y tocamos la tecnología como tal, ¿no? Empezó un poco tecnofobia, era el tema. Uh-huh. Pero yo creo que el programa de hoy, el tema es un poco más amplio, ¿no? Que podemos, digamos... Hablar un poquito más distendidos de ellos porque es difuso, es difuso y amplio, sí, y demás. Sí, sí. Mira, escuchamos esto de una película muy, muy, muy, muy famosa y ya veréis por dónde van los tiros del tema que tenemos hoy. Nunca has querido mi amistad. Te asustaba tener relación con nosotros. No quería correr ningún peligro. Me entiendo. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. Pues sí, el tema de hoy, el respeto. El respeto, ¿eh? El respeto, sí, señor. El respeto por, sí, bueno, pues por el prójimo, por el amigo, por el compañero. Respeto, el todo su amplio de la palabra. El respeto a los mayores, el respeto a tus vecinos, el respeto es amplio. A tus padres y tal también. Sí, claro, a las personas mayores. Ajá, sí, el respeto en general. O sea, en plan, estamos hablando de respeto en plan educación, respeto en plan como norma general que te sale sola, ¿cómo qué? Estamos hablando de respeto en su amplia, no sé. Es que trae tela. A ver, una colleja de tu padre. Cuando tú hacías algo mal, ¿eso qué es? ¿Respeto? ¿Irrespetuoso? Hombre, lo irrespetuoso hubiese sido el hacer la cosa mal, ¿no? Directamente. ¿Por qué? ¿Por qué te pegaba la colleja? Eso fue ahí. Claro, la falta ¿qué querías ocultar? Exactamente. O cuando la frase, eso es una falta de respeto. Por ejemplo, en una mesa, ¿no? Pues meterse los dedos en la boca, comer con la boca abierta, poner los codos en la mesa, yo esto me acuerdo. O sea, que la educación es una falta de respeto. Es respeto. O la educación va muy ligada al respeto. Claro. O la educación engloba el respeto. Una buena educación te permite respetar adecuadamente. Conlleva respeto, exactamente. Y la empatía también. Que no tiene nada que ver con el corte que escuchábamos. Era de la película El Padrino, con el gran Marlon Brando haciendo de este pues capo de la mafia, donde hablaba de respeto. Ese es otro tipo de respeto completamente diferente, ¿no? Un respeto, incluso un poco el miedo, ¿no? El hay que respetar a este hombre por la figura que es, ¿no? Que este es otro tipo de respeto. El rey. Oye, un respeto a este señor porque claro, es el rey. Te puede gustar o no esa figura, pero no. Estado. Exacto, yo hablo de este tipo de respeto, que claro. Es lo que nos decía el señor Corleone. Hay que respetar, sin duda. Yo voy a decir lo que yo pienso en respeto. Hay que respetar a todos. Como se dice esa frase, ¿no? Mi espacio acaba donde empieza el tuyo, o algo así. Sí, a partir de ahí deberíamos empezar a desarrollarnos, ¿no? O sea, la libertad acaba, eso es, tu libertad acaba cuando empieza. Exactamente. Los demás. Pero es que no es tan fácil tampoco delimitar esa línea, ¿eh? No me parece fácil para nada. Porque entiendo. Realmente muchas veces lo que para ti no es ofensivo puede ser ofensivo para otra persona y al revés, ¿no? Gente que... Meter una cabeza de un caballo cortado en tu cama, sobre todo si es tu caballo de carreras, pues a mí no me parece una falta de respeto. No es una falta de respeto, ¿no? Es una advertencia. Exacto. Y de las buenas. No, pero por ejemplo, a mí me viene mucho a la cabeza esta pequeña diferencia que tenemos a la hora de evaluar el respeto entre personas más mayores y más jóvenes, ¿no? El respeto, no, el respeto por los mayores. Mira, no quiero sonar irrespetuoso, pero yo diría, al igual que yo respeto a mis mayores, hay muchas personas mayores, no todas, Dios me libre, que también tienen que respetar a los jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Puedo comentar una cosa que me pasó hace nada? Sí, estaba en la cola. No puedes comentarla. Cuéntala. Venga, cuéntala. Dale. Estaba en la carnicería, en la cola de la carnicería. Un caso que nos puede pasar a todos, ¿vale? Y tú estás comprando y hay una señora mayor, de unos, ¿qué? 85 años. No lo sé. Se me cuela. Yo no estaba ahí. Se me cuela. Bien se me visto, cuela. Yo no estaba ahí. Muy bien, tú no estabas ahí, es cierto. Se me cuela, pero con toda la cara dura, se me cuela. Y yo, a ver, no soy una persona muy ocupada, pero vamos a ver, hay cosas que tú tienes tu turno y yo tengo el mío. O sea, señora, se está colando. Sí, incluso te da vergüenza decírselo porque dices, pobre señora, no puede ser que esta señora, esté siendo tan maleducada. Claro, además, esta señora, yo qué sé, tendrá mucha urgencia, tiene que, yo qué sé, cambiarse estas braguitas que lleva ahora que anuncia Concha Velasco, tiene que hacer cosas interesantes, importantísimas, broker en la bolsa, no sé. A la puñeta, ya está. O a lo mejor solo tiene que volver a casa, no sé qué. Y le quedan media hora porque camina muy No, muy mira, muy yo rápido. Recuerdo en el cine, a mí, dos simpáticas señoras, es como si no se dieran cuenta, en la cola del cine, comprando palomitas, se me pusieron delante. Sí, ¿no? Directamente. Sí, además, con mucha inocencia, con tranquilidad. Aparente y yo muy respetuoso dije, oiga, disculpen, es que estaba yo antes. Ay, es que no vi que había una cola. Claro, claro. Ey, te lo no así, no si todos son así, cola. Y al igual que también hay jóvenes que son irrespetuosos. Ahí quería ir, porque tan pronto hay unos como... O sea, que la mala educación creo que es común a unos y a otros. Y es la diferencia total entre unos y otros. Ajá. O sea, una señora mayor mal educada o un señor mayor mal educado es igual de mal que un joven que sea un cafre y un mal educado, porque he visto... ese mismo comportamiento al revés. He visto gente que empuja. He visto gente que a las horas de sueño. Tú sales por ahí. Respeta por la calle, tío. Ya. A la gente, sí. ¿No? Estos barrios de bares, ¿no? Donde la gente también vive. Claro. Lo del autobús, tío. ¿Quién hace lo del autobús ahora? O sea, tú estás sentado en el autobús y una señora o señor que le ves que tiene un bastón. Se te pone mirando como, me tengo que bajar en la última parada, no tengo dónde sentarme. Yo me levanto, si veo que de verdad tiene claro dificultades, que te me levantas, levanto. Claro que claro. Te levantas. Pero además te levantas nada más verlo. Nada más verlo sin tesear. Sí, no así como que se cree... Ahí está, que la Bárbara promoviendo educación y respeto. Exactamente, sí, educación ciudadana. Pero no así como el señor o señora mayor que se te planta delante, ¿sí? Te mira mal... Y tienes 40.000 sitios detrás, que no es que uno ni dos, sino puedes contar 20 sitios, tienes todo el autobús detrás, pero el señor quiere tu sitio. Mira, escuchar esto. ¿Esto es una falta de respeto? Escucharlo, ¿eh? En este mismo lugar huele a azufre todavía. Este es Hugo Chávez, el difunto Hugo Chávez, no sé si es en las Naciones Unidas. Había subido Bush al estrado y cuando subió Hugo Chávez dijo esto. ¿Esto es una falta de respeto? Uf, para Bush, desde luego, sí. Se le queda corto. No, pero me refiero... incluso queda chistoso, ¿no?, en este señor, porque como él mismo se hizo una caricatura del mismo, al final parece que todo valía, ¿no? Interpretaba un personaje. Las excentricidades, o no me sé decir la palabra, de Hugo Chávez, eran como normales, incluso graciosetes, ¿no? Pero si te das cuenta, además... Para mí es una falta de respeto, completamente. Yo creo que también, además, en este mundo, en plan, agentes diplomáticos, como estábamos hablando antes del ministro aquel alemán que estaba quejándose a Estados Unidos, pero bueno, ¿qué es esto, señores? ¿Qué está pasando? ¿Pero nos están espiando? Lo hace de una manera bastante correcta. Y Hugo Chávez está insultando en público a otro representante, que es el máximo representante de otro país. Eso es una falta de respeto, pero grave, hacia esa persona y hacia, en teoría, los americanos también, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, capitalista, mal, vas a morir y esas cosas. Malvado, y pérfido. Pues exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que yo creo que también hay que respetar. Hay otras que también no podemos dejar que nos pisen, pero vamos a ver. Ya, pero cosas. ¿Dónde está la línea? Yo creo que al final es un poco la punto, línea está, ¿no?, que tú cuando tienes un argumento y lo expresas de una manera tranquila, calmada y con tus argumentos bien estructurados y con educación, no tienes ni problema. Pero si empiezas a salirte de madre, evidentemente, por mucha razón que tengas, la gente te la va a quitar. Mira, y esto es una falta de respeto, mi amigo. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. ¿Esto qué es? Esto es ironía, esto es respeto. Yo para mí es circo, ¿eh? Directamente, ¿no? Total, directamente. Esto sí, es circo. Pero bueno, por lo que veo, chicos, vosotros os consideráis bastante respetuosos, ¿no? Yo creo que sí. Con las personas mayores. Yo es una cosa que es verdad que sí me inculcaron en casa. El respeto a las personas mayores. Sí, es verdad. Uh-huh. Yo, por ejemplo, no traté de usted a mis abuelos, por ejemplo, a mis padres y tal, pero sé que es una cosa que antes se hacía. ¿No? Sí, el no tutear, ¿no? A la propia familia. Exactamente. Decir padre, madre y esas cosas. Bueno, en coña puede que lo diga, madre. Subo y tal, aquí, padre. Pero de una manera es verdad. Que hablabas... Hombre, padre y madre se sigue utilizando, ¿eh? Impone, pero impone, ¿eh? Pero tanto como a llegar a tratar de usted, ya es un poquito frío. Sí, sí. Para mí. Pero sí, el padre y después tutear, eso está bien. Yo lo veo bien, vamos. O progenitor, progenitora. Progenitor, queda más elegante, ¿no? Es más... Sí. Bueno, eso ya me parece demasiado respeto. Eso, y te estás pasando. Progenitor, bueno, progenitor. Si estás... Y tiene que dar lugar a unas comidas familiares súper extrañas. Progenitor, ¿me pasa la sal, por favor? Sí, sí, neonato, espere. Pum, te lo da y demás. Sí, neonato, pequeño imberbe mío. Sí, eso ya es demasiado respeto, ¿no? ¿Dónde está la línea? Al final, perder respeto un poco con las personas que tienes... más cerca, ¿no? O tienes más cariño, más amistad, al final es bonito, porque te deja explorar. Si siempre tuviéramos que ser máximamente respetuosos con el que está al lado, no tendríamos ese margen, ¿no? De a veces ser un poco, pues eso, irónico, pinchar a la otra persona, este tipo de juegos. No, poco, lo digo completamente poco, en serio, ¿eh? Poco, me está el puñetas sí, como poniendo ojitos, pero... Bueno, te estoy poniendo ojitos porque quería comentar eso que estás diciendo tú, que es en plan... Te lo he quitado de la lengua. Tienes una pareja y estás como, ay, respétame, respétame. No, no, no. Hay muchas que dicen, no me respetes, vamos a ver, chaval, espabila. Porque hay un delgado punto entre el pagafanteo, ¿no? y el ser un buen amante. Sí. Hay gente que no lo dice, pero está pensando, este chaval, ¿cuándo se va a lanzar? ¿Qué pasa? ¿O esta chavala? ¿Qué no, está pasando? ¿Vosotros habéis sido pagafantas alguna vez en vuestra vida? Sí. Sí. Creo que no hay hombre que no se haya hecho a sí mismo que no haya sido pagafantas. ¿Cuánto respeto he tirado por la borda? Tardes y tardes. Sí, bueno, nosotros lo intentamos. Yo es que no lo llamo pagafantas, ¿no? Nosotros intentamos trabajar poquito a poquito. No, yo es que, claro, ahora sí que lo veo como el pagafantas, pero yo en su momento era un muchacho muy romántico en vez de un gilipollas, ¿sabes? En su momento, eso implica que ha habido un cambio. Sí, sí, sí, el pagafanteo se ha terminado, hombre. El pagafanteo se ha terminado. Y empezamos hablando del respeto y vamos a acabar hablando del romanticismo. No, pero al final, mira, como decía, que el respeto es un tema muy amplio, engloba muchísimas cosas. Entonces, claro, al final, engloba amor, engloba... es que el respeto es... Pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque ahora mismo yo podría decir que, así como has dicho, que hemos empezado hablando del respeto y hemos terminado hablando de sexo y demás, o al menos se intuía un poquito ese tema, al final, ahora mismo yo te digo, oye... Pues yo he empezado hablando de esto y me ha salido a hablar así, ¿no? Respétame y déjame evolucionar, ¿no? Y ya está. Es verdad, es verdad. Es que te estaba viendo ya, ¿eh? Empiezas a utilizar el respeto como un pequeño arma para obligar a la gente. Palanca para... Sí, exacto. Sí. Respétame mientras te piso la cabeza, tú respétame mi derecho a pisarte la cabeza, hombre. Claro, claro. De hecho, muchas personas que aparecen en Telecinco que dicen, no, es que yo soy muy racional, yo soy muy caliente y a mí cuando me tocan las narices yo no mido. No ¡mato! Mido, no mido. Claro, ¡mato! Y como soy así, tenéis que respetarme. Claro, a usted, claro, señora. Claro. Tendremos que respetar hasta que hasta eso cierto es, punto, eso, ¿no? Es lo de, vamos a ver, hay que respetar las opiniones de los demás, no como vosotros que no tenéis ni puta idea de nada. Es que es eso, ¿no? Os estáis empezando a faltar al respeto y eso ya lo mola. Y paradójicamente lo quiero más, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, estábamos hablando del respeto, si nos coges ahora. Estás en Radio Crash, en la 105 de la FM. Esto es La Bárbara, programita de 2 horas los viernes de 7 a 9. Muy cargado de cosas, no te lo pierdas. Está en Facebook, ahí en Twitter. Nos podéis escribir al correo, labarbararadiocrash@gmail.com. Nos podéis llamar por teléfono, al 985-1423... Mira, puñetas de cara, yo no me lo sé. 45. No me lo sé, yo aquí no lo tengo. Sí, señor. Mira, vamos a escuchar... ¿vosotros conocéis quién es Ali G? Ali G. Ali G. Ali G. Mira, para acabar y cerrar un poquito esta sección, ¿no? Hablábamos de respeto, todos muy respetuosos los unos con los otros. Vamos a escuchar lo que decía Ali G. Y a ver, escuchar un momentito lo que decía en la película. A ver, ¿escucharemos o no? No, creo que no. ¿Qué es Dimitri? ¡Dimitri! Con sus aparatos de mierda, de verdad, ¿eh? Siempre sí, señor, igual. Sí, señor. Dimitri con sus cositas. No, no, no, está aquí tenemos Ali G. Os pasáis todo el puto día poniéndoos a parir. R-E-S-C-E-P-T-O. ¿Sabéis lo que significa eso, petardos? ¿Recepto? Sí. Recepto. Recepto. ¿Cómo van a respetarse los colegas de la vasca del barrio si aquí dentro vosotros no sois capaces de respetaros a vosotros? Ujier, expulse al caballero. ¿Queréis saber cómo mejorar este país? Muy fácil. Dos palabras. Respecto. Esa es una palabra. No me jodas. Res es una palabra. Significa vaca. Vaya, listo. A pastar. Respecto. El diputado Ali José queda expulsado de la cámara. Es porque soy negro, ¿eh? Inside. las 8 y 22, si nos coges ahora, estás en La Bárbara, en un barco, un cascarón, un navío, un pequeño velero que se navega por los mares de este planeta. Estuvimos, ¿dónde estuvimos, chicos? En Portugal, en Marruecos. Y partiendo de Gijón. Y partiendo de Gijón, sí señor, hace ya 4 semanitas. Qué tarde quedó aquello, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Qué jóvenes éramos, ¿eh? Qué jóvenes éramos, qué inexpertos, ¿no? Y qué irrespetuosos. Wow. Hablábamos de respeto en nuestra sección del Parlamento, sí señor. Cerrábamos ahí con Ali G diciéndonos en el Parlamento, que no recuerdan esta película, en Inglaterra, ¿no? Sí. Diciéndoles, pues, cómo había que dirigir el país, ¿no? Con un poquito de respeto. Sí, señor. Sí, señor. Todo mucho mejor si hiciésemos un poquito de caso a Ali G. Sí, señor. Oye, ha llegado una lancheta al barco, ¿no? Sí, nos ha llegado una lancheta pirata acá. Una pirata. Se ve que tenemos compañía. Sí, señor, como todos los programas, la saludamos. Ella es Margie Cañas. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy alegre de subir a este barco. Nosotros encantados. Recibimos con los brazos abiertos a toda persona que quiera subirse a través, pues, de nuestra lancheta que viene todos los viernes o llamándonos por teléfono, ¿no? Recordad el teléfono, ¿lo sabéis? Yo todavía no. No, yo todavía. Pero mira, 9854523-45. ¿Lo tienes ahí? Sí. A ver, repítemelo. 985-14-23-45. No te lo pierdas. Chef Mauro apuntando el número de teléfono de la radio en directo. Por si me pierdo algún día por ahí, hombre. Así, hombre. Llamas aquí, que esto está a tope siempre, claro, en el barquito, y oye, te vamos a rescatar. Sí, señor. A ver si es verdad. ¿Tenéis fame? Un poquito. Un poquito, ¿no? Está apuntando el teléfono en las notas que tiene para la cena, ¿sabes? Sí. ¿Qué hay de cena, por cierto? ¿Qué hay de cena? Pues no lo sé. Yo tengo bastante hambre. Sí, tiene revuelto de rúcula deconstruida. Deberíamos de buscar, no sé yo. No sé qué deberíamos de buscar. Yo tengo hambre. ¿Qué hay de cenar hoy? A ver, ¿qué hay de menú? Tenemos pollo asao, con ensalada. Buen menú, señor. Tenemos pollo asao, con ensalada. Buen menú, señor. Frescos calamares, gallo, pescadilla, salmonetes, bacalbos, guadalabica y atún, besugo, almejas, muchas, sábalo, langosta, al América. Vamos, que tenemos de todo en el menú. Vaya cenorra que nos vamos a pegar. Y vaya fiestón que se va a pegar la gente en Sichón con la Semana Negra. Sí, se van a fartucar. Se van a fartucar, como se dice, sí señor. Les van a salir la música, la cultura y los bocadillos que se van a comer. Todos ahí por los poros de los cuerpos. Sí señor, hay que salir. Hoy es 5 de julio, viernes, empieza la Semana Negra. Cargada de carpas, cargada de pues bares con música en directo. Una muy buena noticia, aparte del escenario central. Que quiero recordaros que hablábamos antes en el programa que mañana toca Chimobayo. Sí señor, el gran Chimobayo. Allá estará con sus linternitas. Ahí está. Venga, dilo otra vez. ¿Qué pasó con Chimobayo? Chimo Bayo, que ha dado like en la página de Facebook de La Bárbara. Ha dado like en el Facebook, ya es la de mi madre. No, de aquí vamos, en África después, y ya te la doy. Sí, señor. Y Cristian Castro también, que fue nombrado en este programa, nos dará un like ahí. De hecho, nuestras madres todavía no han dado like y ya lo ha hecho Chimo Bayo. ¿Tu madre tiene Facebook? Mi madre tiene 2 Facebook, flipa. Eso es una falta de respeto también, hombre. ¿Cuánto sabe usar? Eso es espionaje americano. Bueno, entonces, la Semana Negra, que viene cargada, ¿no?, de conciertos. La Semana Negra viene que no para, oye. Ya mismamente, hoy 5, ya hay cosas, ¿no? Sí, claro. Hoy ya tenemos, pues mira, hay 3 locales bastante grandes. El de Cimata, una serie de bares que se han unido para formar esta carpa. Sí. Luego también tenemos el del Moody's, el gran Silver que está ahí detrás de todos estos... ¿Cómo nos gusta el Moody's? ¿Cómo nos gusta el Moody's? Sí, señor. Siempre es un buen salvavidas a ciertas horas el Moody's. Sí, señor. Y luego, pues, otra carpita de Live Rock Show también. Todo esto gratuito, conciertos que hay. Mira, hoy tenemos a Embolas, hablamos de ellos en el programa. Estuvieron aquí, creo, presentando su disco, como su formación, Nap the Van. Creo que hicieron un directo aquí en la cabina. Me vieron montar un shout out porque me contaron que trajeron batería, que trajeron amplis. Yo no tuve la oportunidad de escucharlo, pero debió ser calentito. Sí, así sí. Que hoy empiezan en Bolas. Y luego, pues, para cerrar la noche, pues el trío de ases, Rafa Kass con Rubén Moll y Méndez. Los 3 para dar ese sabor añejo, ¿no? Vaya 3, para terminar la noche. Vaya 3 para terminar la noche. Ver, para terminar la noche y para empezar la Semana Negra, ¿no? Hoy en la carpa del Moody's. Esta es la del Moody's, sí, wow, señor. Porque en el de Cimata tenemos Diversión y The Everlongs, que la verdad que yo no los conozco. Pero bueno, música en directo, en 2 carpitas. Eso es muy buena noticia, chavales. Y gratis. O sea, y gratis, y simplemente pasar y disfrutar. No queda otra cosa. Luego también, mañana también hay conciertitos. ¿Qué tenemos para mañana? Pues mira, mañana viene Richie Risco y David Mayada. Esto es música electrónica y esto es gratuito. Y va a ser a las 12 Mañana. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo muy claro dónde va a ser en la Semana Negra. A lo mejor tienen que ir a buscarlo, oye. En vez de a las 12:30 tienen que aparecer antes por allá para buscarlo. Sí, esa sensación de cuando entras en la Semana Negra y de repente te rodean millones de sonidos y luces. Y ¿a dónde voy, no? Es que vas con el cartel en la mano, pero sí, te pareces un conejo parado con las luces, ¿no? Cuando acabas comiendo bocatas y tomando cacharros donde puedes. Sí, son nuestras pequeñas Las Vegas, ¿no? Pero muy animado. Y mañana Chimo Bayo, lo decíamos. Mira lo que decía Chimo Bayo con respecto a la Semana Negra. Hola, soy Chimo Bayo. Me gustaría mandar un saludo muy grande a toda la Semana Negra de Gijón y deciros que el próximo día 6 de julio estaré con vosotros. Así que un poquito de calma y jujá. Ahí está, el gran Chimo Bayo y jujá. Sí, señor. Oye, y gratuito también. No está mal para rememorar, ¿no?, todos estos temas que nos dejó el Chimo en su época, cuando la explosión de este tipo de música estaba en alza. Así que no es un mal momento para acercarse y, como decía Mauro, verle con su armadura verde, la gorrita y dos linternas, ¿no? Que además hablábamos en un programa que alguien debería llevar dos linternas en la cabeza. No sé si decías tú, un astronauta. Sí, los astronautas, cuando se les representa en las películas, siempre tienen un foco que les ilumina hacia la cara. Tienen dentro de lo que es la escafandra, tienen un pequeño foco que les ilumina a la cara. Con lo cual yo me imagino que con unas luces cegándote los ojos no vas a ver nada de lo que haya fuera de la escafandra. Es súper guay de la NASA, en plan, toma un casco para que no veas. Exacto. Una mierda. Exacto, de hecho los cascos de la NASA tenían que millones ser de euros. Sí, pero millones de euros estadounidenses, toma, total, tenemos perres. En fin, pues nada, no dejéis de acercaros a la Semana Negra. Hay muchos más conciertos, seguramente hay actividades. Nosotros es que no podemos llegar a todo. En el Casino de Gijón, en cualquier bar, concretamente encima de Villa o por Gijón. Está cargadita la ciudad. O sea, sí, que acercaros, ir a algún concierto y no dejéis de ir a la Semana Negra. Vamos a ver, la Semana Negra, conciertos, muy guay, todo, genial, carpas, tal, bocatas, muy bien. Atracciones. Vamos bien. A atracciones, bien. ¿Y qué nos queda? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Pues no sé, el teatro. Coño, la cultura, tío, la parte de la Semana Negra. ¡Anda, carayo! Algo había leído yo de eso. Sí, que tú te vas al Facebook y te empiezan a dar invitaciones de que si la carpa de Cimata, de la carpa del Moody's, que si un concierto, que si no sé qué, vale, que a mí me mola mucho la música, pero el que diga, ¿y esto de la Semana Negra que yo vengo de fuera, qué es esto? ¿Qué es esto? Pues mira, tienes aquí, te vas a la página de la Semana Negra, porque es la única manera de encontrarlo bien. Te vas a la página. No nos lo vas a contar tú. Invitas a la gente a ir a la página de la Semana Negra. Quiero es que mucho, ¿eh? Probablemente ciclos, entrevistas, charlas, es cierto. No quiero nombrar a un artista, ¿vale? Porque no va a ser mejor que otro, ni que el siguiente, ni que el anterior. Entonces, no, respeto. Exactamente, respeto. Entonces, y un poco de pereza también, ¿no? Sí, pues mucha, bufa, saco. Pero tenéis que saber una cosa. ¿Sabéis esto de la revista Quemarropa? ¿Vale? Sí, es una revista mítica que dan en la Semana Negra de toda la vida, que acabas tirándola. ¿Por qué la tiráis? Si es que encima es lo único de lo que habla bien la Semana Negra. O sea, en plan, la parte de cultura la lleva esta revista. Así que, a mover el culo. Pues es la revista oficial de la Semana Negra. Sí, es lo que deberíais tener en vuestras manos cuando entráis en el recinto. En vez de los calamares, ¿no? Estamos un poco lejos como para tenerlo, pero... No digo vosotros y ni yo, pero quiero decir. Pero la gente que pueda acudir a la Semana Negra. Exacto, ya me entendéis. Así que... Y luego podéis comprar cacharritos, que está lleno de tiendas con camisetas esas de lobos, discos, camisetas, pulseras, sí, sí. Arte étnica, oye. Sí. Eso es todo un lujo, la verdad, que no estamos acostumbrados. Es un festival. ¿No? Y también una cosa clásica de la Semana Negra, a mí me parece clásica y no sé si realmente lo hacen todos los años, pero yo siempre que he ido a la Semana Negra había una galería de fotografía de guerra. Siempre, sí. Siempre, sí. Siempre. Sí. Siempre, siempre, siempre. Muy buenas, además, ¿eh? Sí. Es verdad. O sea que, un recinto cerrado y una instalación bastante bonita, ¿no? Sí. Sobre pared lisa, con sus fotos, dándole importancia a la fotografía. Sí, es verdad, sí. Sí. Así que, lo mismo, lo que decía, nosotros no podemos llegar a todo. Buscad, bucear, que al final es lo más interesante, es donde se saca más recompensa. Y salir, y ver, y disfrutar, y bailar, y leer. Y todo, ¿no? Y todo, sí, señor. Aquí estamos a que lo tiramos. Y escuchad la Bárbara, eso también. Claro. Todo esto, hacer de todo escuchando a la Bárbara. Hacer de todo escuchando a la Bárbara, sí señor. Y ya tenemos el plan perfecto. Bueno, pues hasta aquí el menú de hoy. Esto es lo que tenéis en esta bella ciudad, esta bella villa marinera, ¿no? Ajá. Como decía aquella canción, que Jesse Song, que lo echamos de menos. Y nosotros nos vamos a nuestra peña. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¿Eso es un delfín? Eso es Dimitri, tío. ¿Sí? Eso es Dimitri. Me ha sonado como cuando ocurría algo en ¿cómo se llama esto? En Regreso al Futuro. De vez en cuando... Hay unas campanillas. Un tiling. Sí. Se ha abierto la puerta. Puedes pasar. Para remarcar. Bueno, pues eso. Hasta aquí el menú de hoy. Y vamos a saludar en un ratito ahora, nada, en 3 segunditos, a nuestra invitada de hoy. Ya la saludamos antes, a Margui Cañas. Nada, pasamos ahora en un segundín. Qué bellas las costas de Niza, ¿eh? Qué bonito todo. Te estás quedando embobado con Niza, ¿eh? Me gusta mucho. Tiene una zona costera, o sea, las vistas son maravillosas. ¿Y viste la zona esta de lado de la playa, que está llena de casoplones de estos increíbles? Sí, señor. Además, como muy antiguos, ¿no? Tienen pinta de tener tiempo. Hay cosas, con mármoles y todo así como pétreo, así como... ¿Cómo te gusta a ti esas cosas como románticas? Es la típica. ¿Eh? Es que ayer vi una que era como la de Tony Montana, tío. Es increíble. Tony Montana. Sí, sí, muy buena película también, ¿eh? Muy cinéfilos somos, ¿eh? La verdad, siempre nombramos aquí películas. Saludamos a Margie Cañas. Ella es la secretaria de SEGA. Ahora nos contará un poquito qué es esto, pero viene muy al día hoy, ¿no? Quiero decir, es un fin de semana interesante para esta asociación, porque muy tendréis... Muy multicolor. Tendréis mucho movimiento. Bueno, cuéntanos un poquito qué es SEGA para los que no conozcan un poco. Bueno, pues SEGA es la asociación LGTB de Asturias. Ajá. Sí, esas siglas extrañas que nadie entiende. No sé por qué nos metimos a meter letras, porque en realidad hay que tener respeto por toda la diversidad. Y toda la diversidad es mucha, son más de 4 letras. Pero bueno, por ahora somos lesbianas, L, gays, transexuales y bisexuales, LGTB. O sea, claro, respeto y amplitud. Vosotros y recogéis amplitud, todas las, claro, condiciones y opciones sexuales. Muy bien, claro que sí. Un aplauso, lo hablábamos el programa pasado nosotros. Desde aquí promovemos la diversidad, el libre albedrío, y cada uno elija donde sienta más cómodo y lo que quiera. Mientras haya respeto, exactamente. Eso es. Y bueno, decía que viene bien porque este fin de semana es el Orgullo Gay en Madrid, que se monta un buen fiestón. Vaya la que se monta. Sí, ha ido creciendo mucho, yo lo decía. A mí al final me parece que... Claro, no, ni siquiera los políticos se quejan ni nada, porque es cierto que trae mucho dinero a la ciudad. Pero ¿ellos de verdad respetan este tema o al final es que ha funcionado y funciona como negocio ahí en una ciudad tan grande? Ahora lo que se lleva... Cuidado, ¿eh? Sí, lo que se lleva es decir, oye, que yo respeto, pero no me parece bien. Vamos a ver. No puedes ir por ahí diciendo, no, yo te respeto, pero lejos de mí no hagas tu vida. O sea, no. Claro. En serio. Pero lo que sí que hemos conseguido es que se vea mal... el que lo ve mal. O sea, por lo menos se avergüenzan de verlo mal. Eso es un paso, por lo menos. Es un paso, sí. Pero todavía queda mucho por hacer. Sí. Porque el hecho de decir respeto sin que sea cierto es la lucha más difícil. Porque se piensa que está todo conseguido, pero no, es una ilusión. No es ese respeto real. Claro. El momento en el que realmente... Hablas de estas cosas y ves con total naturalidad todo tipo de... Exacto, naturalizarlo. Es que tampoco ya respeto. Es verlo de una manera tan natural que ya no conlleva... no sé, es una opción más y ya está. No hay más. Entonces, Es normalizarlo, ¿no? Exacto, yo diría normalizarlo. Creo que todos, es educación tenemos de... amigos, quiero decir, amigos, hermanos, sobrinos... También primos. Hay gente joven que es bastante irrespetuosa, ¿eh? Y con todavía tabús y esto que hablamos... No, es que es una generación pasada, ¿qué tal? No siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Y al final yo creo que vino que lo dices tú. Sí, yo respeto, pero o lejos, o que no lo vea yo, qué asco. No, aparte es que son realidades que, oye, si no hemos tenido la suerte de tenerlas cerca, por ejemplo, las personas transexuales, es normal que no lo veamos normalizado, que no lo veamos cercano, pero la cuestión es preguntar, pero siempre con eso que repetimos todo el tiempo, con el respeto, con el cariño de decir, hey, no te entiendo, pero cuéntame cómo es eso. Por la pura curiosidad de saber y realmente comprender las cosas. Claro, ¿no? Es normal que no lo sepas, pero pregunta de buen rollo, no diciendo, no, esas cosas que no entiendo debes de estar mal, no. Sí, aparte, la ignorancia sobre la homosexualidad, transexualidad y demás, yo creo que lleva a que la gente opine sobre el tema en base a tópicos. Sí, totalmente. Pero tópicos 100%, ¿no? Sí. Pensando que saben más que la persona que lleva años en ello. No, eso tiene que estar mal porque... absurdo. Sí, escúchame. Sí. No quieren escuchar. Yo he llegado a escuchar conversaciones, ¿no? De, por ejemplo, a parejas gays y demás de esto en terrazas por ahí, de escuchar... escuchas pirata, ¿no? A una pareja de homosexuales les preguntaban, bueno, ¿y quién de los dos es la mujer? Yeah. Pero, ¿qué tipo de pregunta es esa? Yeah. ¿No? Pero, claro, lo puedes tener, pero pregúntala, pues eso, de buen rollo, en plan... Claro. Y te responderán, no, de verdad, es que los dos somos hombres. Y ya está. Pero no en plan de, no, aquí tiene que haber una mujer porque yo lo digo o yo qué sé. No. Sí, o porque directamente solo conoce esa estructura y de ahí está. Es complicado sacarlo, ¿no? También hay dos tipos, yo creo, hay dos tipos de gente, ¿no? Por una parte está la persona que es como infantil, que como un niño es curioso y quiere saber, y la verdad es que si tú no sabes de algo, lo preguntas con toda la naturaleza del mundo y con todo tu buena fe, y a veces provocas, pero para cualquier cosa, no me refiero para esto, para cualquier cosa, provocas muchas veces que se te malinterprete, ¿no? Por otra parte está la gente que dice, nah, eso de ser gay y eso ayuda una moda. Eso oye que esta hora que salen en Telecinco... O una enfermedad. Una enfermedad, ¿no? Que a veces sale en prensa y ya, y ya está. Es verdad que este es un tema que yo quería hablar contigo. ¿Cómo veis el tema de que ahora, como se está normalizando bastante y en los medios está saliendo... Recordar que hay corrientes homófobas por ahí. Es muy importante. En Francia, por ejemplo, Estados Unidos, que es cierto que está intentando dar pasos en este sentido. Hay otros países que parecía que estaba, pues lo que decíamos, normalizado o... creíamos que así era, y ahora pues parece que ha empezado otra vez quejas, ¿no? Gente que sale a la calle diciendo que esto no es normal. Yo tengo una pequeña teoría sobre esto, ¿no? Llamarme loco tal vez, pero para mí la homofobia es lo que sería al siglo XXI lo que fue el racismo en el siglo XX, ¿no? Un hecho que realmente estamos empezando a ver visos de que va cambiando, pero también ves otros sitios en los que va para atrás, ¿no? Sí. ¿Tú, Margie, crees que será posible el día en el que desaparezca la homofobia, como así como parece que desapareció el racismo? Cosa que tampoco es 100%. Tampoco tanto, pero hombre, espero que llegue ese día. Pero por eso luchamos, ¿no? La cuestión es eso, que se continúe esa lucha que parece que se ha ganado. Precisamente por eso de que está de moda, parece que ya lo tenemos todo, pero no, es toda una ilusión. Realmente, claro. Hay muchísimo, aparte lo que tú comentabas de esas corrientes homófobas verdaderamente violentas y peligrosas. Violentas y peligrosas. Realmente nosotros que íbamos a ir al Orgullo de Madrid, bueno, que vamos a ir con nuestro autobús, sí, señor. Pues nos han dicho, cuidado, porque estas corrientes se están empoderando muchísimo, flipándose muchísimo con lo que está pasando en Francia, y es posible que haya contra manifestaciones ese día. Que haya gente que vaya solo a buscar problemas. Sí, sí, sí. Ya nos han avisado, en plan, están muy flipados con esto. Cuidado. Pero da igual, por suerte aquí somos bastantes más, creo yo. La manifestación de Madrid es, vamos... Es brutal, sí. Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta, pero siento decirlo, pero acojona la cantidad de peña que hay. Yo en Madrid no estuve en la de Berlín. De casualidad, sí. Una vez que estaba allí con unos amigos de una banda, y de casualidad era el fin de semana, yo creo que era el mismo que Madrid o una semana antes o después, y la verdad que impresiona, no es ni carnaval, ni es otro concepto, y sí que la energía, yo aquí estaba, bueno, aparte que no estás en tu ciudad, no estás en un sitio que tú conoces muy bien, pero fue impresionante, yo no tengo más que palabras además, buenas. Yo creo que sí, esta forma de nuestra revolución es como la revolución más alegre realmente, hombre, la palabra gay en inglés es alegre, entonces a mí la verdad es que me gusta también por eso, porque... Como esa frase que se dice, si no puedo bailar, esta no es mi revolución. Pues eso es lo que yo creo. Incluso ¿no? la bandera, ¿no? Es una, vuestro símbolo, bueno, uno de ellos, la bandera, es muy alegre. Es muy colorido. Claro, ¿no? Y tampoco quiero que eso le quite seriedad, ¿no? Pero es como claro. El reírse en su cara es lo que más les duele. Exacto. Pues ya está, eso es lo que a mí me gusta. Otra verdad. Cosa, que esto es un tema que lo habla mucha gente, en plan, a mí el tema este de que sean gays me da igual. Pero a mí las locas estas que vienen aquí, eso es un tema que está muy... Tú lo escuchas por la calle, sí, lo oyes por la calle. Sí, y dices, sí. ¿Tú ¿cómo? ¿Perdona? ¿Qué pasa? Que a mí estas locas que vienen a montar fiesta aquí, a montar metal, a mí esto no me gusta. A mí que sea gay me da normales, igual. Normales. Pero que sean normales. Y tú dices, que es normal, señor. Es normal. Eso todavía estamos debatiéndolo dentro del colectivo. Porque realmente hay muchas personas, muchos gays, LGTB, tal... Y que dicen, es que me insultan por la calle por culpa de estas luchas. Me meten en ese rollo estrambótico y llamativo. Y yo no soy así, yo soy un chico normal, tímido. Claro, pero eso es la gente, no tiene que ver con su orientación sexual, la verdad. Claro, que es más escandalosa y hay gente que sí, claro, es que es absurdo. Bueno, dejemos esto claro. Señores mayores y señores no tan mayores y chavales, no os engañéis. No os engañéis, la gente es gente, punto. Claro, y no tiene eso más. Sí que es verdad. Y hay fiesteros, los hay que no, los hay serios, los hay juerguistas y los claro. hay... Eso no tiene nada que ver con la condición sexual, eso exacto, somos cada uno supuesto. De nosotros. Claro que sí. Oye, y desde aquí, cuéntanos un poquito, porque sí que conocemos lo que decíamos, ¿no? Estos grandes eventos que suceden en estas ciudades grandes, pero aquí en Asturias, bueno, tuvimos el Orgullín del Norte, ¿no? Me parece, el fin de semana pasado. Sí. Cuéntanos un poquito qué actividades se hacen cómo alzáis la voz, ¿no? Estando estos grandes eventos, digo, de alguna manera tenéis que hacer también vuestro ruido y decir, oye, estamos aquí. Pues bueno, el Orgullín del Norte es se realiza en el camping de Deva y bueno, con bungalows y tal, la gente allí pues toda junta, un fin de semana, bueno, te lo puedes imaginar, aparte de relacionarnos entre nosotras y nosotros, claro, que es importante, pues fiesta, pero aparte de fiesta también actividades, pues que yo qué sé, desde, vale, también vienen las transformistas, pero también talleres o de baile o no sé, de todo tipo, claro, realmente. Es una reunión social y sí, bueno, pues sí, claro, veis actividades, no, sí, es que no tiene... De disfraces, de no sé qué, y aparte de eso, pues lo curioso de ello, está organizado por las empresarias de los bares de ambiente, empresarias, digo. Empresarias. Además, que suele ser copado siempre por hombres y que además suele ser tirado más a hombres porque es lo económicamente más factible, ¿no? No, vale, se sabe por qué. Ya tocamos otra cosa. Pero no, es otra cosa, pero bueno. Y luego contratan a camareras, que es lo más gracioso. Ya, es muy extraño, pero bueno, sí, es cierto que eso es otro tema. Pero quería decir lo de las empresarias, porque están verdaderamente comprometidas con la lucha social en general. No son tampoco, no van buscando el dinero, siempre han estado con nosotros en todas las luchas feministas, en todo, y por eso tiene un tinte bastante comprometido. Aparte, una de las actividades es bajar a la manifestación, no solo por la fiesta, sino por si hay un orgullín es porque hay una lucha, si claro, no, no. Claro. Y bueno. Pues, oye, sí, bueno, pues desde aquí damos un mini punto a estas empresarias, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Mini punto para ellas. Que, oye, viene bien escucharlo, sí, que señor. Esto no tiene nada que ver con la conciencia sexual, pero es verdad que lo que decías, ¿no? Detrás de los hosteleros o los empresarios un poco del mundo ocio de bar, siempre suele haber hombres y mira, oye, y además que prueban este tipo de cosas, mini punto, sí, señor. Sí, sí, señor. Yo tenía una duda que a ver, vamos a ver. Estuve el otro día, estaba escuchando, bueno, leyendo. Das viendo. Más vueltas que mi perro. Doy muchas vueltas porque a me ver, gusta documentar. Y luego no me acuerdo, pero yo me he documentado. Yo ayer estaba mirándolo y luego se me fue la pinta. Vi un reportaje de un profesor que estaba... Violento. Callaros la boca, hombre. Vi un reportaje... de un profesor de instituto, creo que era, que estaba recorriendo los colegios y iba, digamos, preparando una especie de semiconferencias barra clases para normalizar todo el tema de la igualdad entre los homosexuales y heterosexuales. Quiero decir, a veces los chavales, ¿tú crees que tienen que educarse desde pequeños? ¿Es algo que deben hacer en el seno de la familia? No, hombre, yo creo que se también... ¿Se tiene que meter el gobierno? Yo creo que, desde luego, es muy buena idea que se haga ya desde las escuelas. Sobre todo por eso, por normalizarlo ya desde pequeños. Efectivamente. Que es un tema que se debe hablar. Se piensa que nosotros vamos allí... Porque yo fui a dar charlas en instituto. Vamos a todos los sitios que podemos de voluntariado. O sea, nadie nos paga. Pero es lo más gratificante de todo el activismo para mí. Sobre todo porque... No se piensan que vamos allí a hablar de sexo, a convertir... No, hablamos de afectividad. A convertir, es muy fuerte, claro, esto, ¿eh? Sí, sí. Y tenemos que medir siempre mogollón las palabras, es que normal. Que vienen aquí los maricas a pervertirnos a los niños. Por esporas o algo, no. Ellos tendrán muchas dudas, imagino, claro. Claro, y por lo menos es ahí cuando se lo empiezan a... Siempre ves homofobia, machismo, claro, siempre. Son edades, sí, complicadas, ¿no? Entonces, sí, claro, pero mejor que se lo empiecen a plantear desde pequeños para que ya les dé tiempo a pensar. Claro. O sea, y aparte de eso, hablamos de relaciones de afectividad, no tampoco sexo extraño ni nada. Solo, claro, hey, hay dos chicos de la mano, ¿qué haces? No deja nada, de ser, esa es la respuesta. El cariño y la evolución del cariño mismo, ¿no? Sí, exacto. Mira, perdonad si me equivoco, pero creo recordar que en la asignatura esta de Educación para la Ciudadanía, en el libro, cuando se repasaba, no sé si era la sexualidad o algo así, se describía todas las... bueno, pues cualquier opción, ¿no? De una manera clara, no lo vi en libros, ¿verdad? Me parece. Y por eso hubo muchas quejas, ¿eh? Esto sí, pero si, no sé si era este libro o... Eran solo dos líneas, o sea, una definición de media página. Una pequeña definición, ya era, ¿no? Por eso ya lo quitaron de todas partes. Y aparte me gustaría mencionar esto de la educación, que este año se ha sacado un estudio a nivel nacional, no es de datos representativos, pero tiene un muestreo bastante amplio e importante, y que es sobre la tasa de suicidio adolescente en adolescentes LGTB. O sea, es escalofriante. Y esto es a causa del bullying, ¿no? A causa del bullying, sí, escolar. Y que sobre todo los niños con los homosexuales ahí en el colegio, exacto, y demás. Exacto, o los que lo parecen, o cualquier cosa. Okay. Y es el... Bueno, ahora mismo no me sé las cifras, pero desde luego... Son escalofriantes, ¿no? El 17%, ¿no? Creo que recuerdo. El 17%, de sobre todo niños, ¿no? Sí. Bueno, niños y chavales y chavales, perdón. Ya, muy jovencitos, El 17% intentan suicidarse o lo piensan. O sea, es muy heavy. 17% de homosexuales Es que piensan en suicidarse. Es flipante, además. Y no sabemos quién lo ha conseguido, obviamente. El tema es que está el marica de la clase, la lesbianona, que se dice en Asturias, ¿no? Luego está el de gafas, tío, el pringao, el nerd, el chungo. O sea, al final, estos estereotipos, que son estereotipos muy, muy patéticos. Sí, porque cuando uno ya avanza esa boca se da cuenta que... ¿Cuántas veces nos ha pasado que os reencontráis con un viejo amigo del colegio o alguna cosa así y os dais cuenta que todo eso se normaliza? Que los grupetes o los que las clases, ¿no? Eso, el guaperas, no sé qué. Sí, todo eso se normaliza, se suaviza. Lo que pasa es que sí que es verdad que, lo que decía, es una época difícil porque... Es la jungla. Te puede llevar a problemas, bueno, pues depresiones y tal, si no conllevas, si no sales bien parado de esta jungla, sí, ¿no? Que es esta, lo arrastras toda la vida. Claro, y si encima tienes una condición y tú no te atreves, no lo normalizas, tus compañeros sabes que va a haber rechazo, pues entonces se plantea por eso todo que esas charlas creo que son muy importantes, porque los chavales dicen, joder, eso... Lo agradecen. Yo esto, sí, ¿no? Claro. Que llevo tiempo dándole vueltas y no me atrevo, lo que sea. Sí, porque además que no... de todo, nos enseñan matemáticas en logaritmos, pero no nos enseñan cómo hablar con el compañero. Hola. Claro. Ni qué es tu cuerpo. Básicamente, ¿no? Básicamente, sí. Sí. Oye, yo quiero decir que fui a un colegio que era solo de chicos. O sea, primero estuve en un colegio mixto y después estuve en un colegio solo de chicos. Eso explica muchas cosas. Y te aseguro que desaprendes a hablar con las chicas, ¿eh? Desaprendes. Esa palabra existe. Ahora lo desaprendes. Sí, sí. Ahora pues la digo yo, si no. No, pero es cierto. Existe. Ahora estamos tocando un tema que... Es muy que fuerte. Ya es otra, la educación global, y eso es cierto, o sea, el trabajar en equipo no se promueve, se promueve el competición, el ser más sacar más nota en cualquier cosa del otro, el individual, sí, es cierto, es un aprendizaje, a mí me parece horroroso, y se podrían emplear otros métodos de educación. Eduard Poncet habla mucho de esto, que a mí me gusta leerle, sí, mucho. Eduard Poncet. Y está Eduard Poncet, sí, señor. Ha perdido puntos desde que lleva anuncia paz, ¿no? La molécula. Pero él está muy a favor de hacer un cambio gordo en la educación. Cambio gordo que además se debería mantener en el tiempo para poder desarrollarlo y no que lleguen los cuatro de turno cada cuatro años y lo cambien todo. Sí, pues, eso es lo peor así. Que puede pasar y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Desde aquí vamos a dar un aplauso al señor Bert, que me dijo, lo leí por ahí, que cuando acabe su mandato deja la política. Oh. Este hombre, ministro de Educación. No lo aplaudiría, porque realmente debería de dejar la política ya. No cuando acabe su mandato, en mi opinión, pero bueno. El chef Mauro, desde La Bárbara, programa de Radio Crash, la 105 de la FM, directamente se postula. Señor Bert, Vete ya. Vete a hacer gárgaras, pero ya. Nos estás jodiendo a todos, hombre. Bueno, para nosotros decirte, lo dijimos, un placer tenerte aquí, a bordo de este curioso navío. Y nada, un saludo muy grande a toda la gente que pertenece al colectivo y los que no, pero bueno, que a todos en realidad, cada uno muy libre de su condición, que haga lo que le dé la gana y como decíamos, un beso para todas y todos. Exacto, con mucho respeto. Son casi las 8, nosotros hemos hecho 2 horitas de radio. Casi las 9, me dice el puñetas. Has viajado en el tiempo. He viajado en el tiempo, mira, haría una horita más yo. Qué bueno. Yo haría una horita más de programa. Si nos dejas en Jimmy. Yo también. Jimmy, sí, señor. Claro. En campo aperto, ¿eh? Programa... Es que va a venir ahora en campo aperto y... Largo y extenso. Sí, largo y extenso, sí, señor. Y de calidad, ¿eh? Y de calidad. Es un programón, tío. Sí, 4 horas de muy buena música. ¿Qué dices tú? 4 horas, qué coñazo. No, 4 horas que te vas a cagar. No, un tipo tiene una cultura musical tipo... El rollo ese ya sí lo domina este hombre, es increíble. Sí, señor. Bueno, nosotros vamos a hacer una parita muy chiquitita y volvemos para despedirnos. Nos despedimos luego de Margie, nos despedimos de todos ustedes, nos escuchen ahora en directo o después a través del podcast. Un abrazo muy fuerte, no tardamos nada, tardamos 3 segundinos, ¡vamos! Aquí estás en La Bárbara, programa de Radio Crash. No cambies de emisora. En la 105 de la FM, 2 horitas de radio, puedes escucharnos a través de esta emisora. Como estoy diciendo, esto es un barco, un navío, y nosotros navegamos a través de los mares de este planeta, descubriendo nuevos lugares, les contamos historias, les contamos cultura, les contamos las noticias, les ponemos un poquito de música. Oye, les damos de todo, ¿eh? Y a cambio, ¿qué nos dan? No nos escriben, no nos llaman, no nos cuentan nada. No, llamadnos, de verdad, esto es una radio abierta, un barco abierto para todos. Mira, se ríe Margie. Claro que sí. Oye, aquí abrimos con los brazos abiertos a cualquier persona. Vamos a poner un temita que me parece que viene muy al día hoy, la señora Aretha, Think. Bueno. tema para acabar el programa, ¿eh? Temón, temón. Temón. Esto levanta hasta un muerto, ya te lo digo yo. Si nos pillas ahora, no te vayas, que quedan 3 minutitos de programa. Nosotros vamos a ir despidiéndonos. Margie, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Chef Mauro. Hombre, como siempre, ¿no? Como siempre. Ni gracias ni leche. Nada, un verdadero placer. Un verdadero placer. Y Puñetas, contaremos con tu estimable presencia para el programa que viene. Si no en directo, en diferido seguro. En diferido. En diferido seguro. Sí, no, señor. Sí, sí, sí. Oyente, oyenta, marinero, marinera, de cualquier condición sexual, lo que quieras hacer, con respeto, que un abrazo también desde aquí a la Bárbara. Si nos escuchas del podcast, también. Para los que lo escuchan en el gimnasio, que lo escuchan por la noche, que lo escuchan desde casa, un abrazo para todos. Les dejamos hasta el programa que viene y nosotros nos despedimos el viernes que viene más, de 7 a 9, aquí en Radio Crash. ¡La Bárbara! ¡Hasta luego! No more incredible man on this earth. Steamboat Alabama.